incentivos, cuando el honor se transforma solo en una palabra hueca sin significado. Mientras lo correcto se convierte en incorrecto y el bien parece ir perdiendo la eterna batalla. Llega El Ojo en la Cerradura 2025, 13ª temporada. Más que necesario, imprescindible en estos tiempos. El Ojo en la Cerradura 2025, un sosiego a la vorágine asfixiante de todos los días. Un remanso para la mente y el espíritu, con la conducción y su inconfundible estilo de Gustavo Gabriel Semeraro. El Ojo en la Cerradura 2025. 13ª temporada, la experiencia de un viaje al pensamiento y al sentimiento, el mundo, el país y nuestra ciudad en la lupa. 13 años reflexionando y haciendo reflexionar, convirtiéndonos en la voz de los que no tienen voz. El Ojo en la Cerradura 2025, 13ª temporada, desde Roque Pérez al mundo. Por FM Nova 93.1 MHz. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Este es un nuevo programa del Ojo en la Cerradura. Del Ojo en la Cerradura. El fin de semana pasado fue 6 de diciembre. Hoy es 13 de diciembre. Si a estos 13 le sumamos otros 7 más, que sería una semana más, sería el 20 de diciembre, y si le sumamos otro más, sería el 27 de diciembre. Conclusión, contando este, o mejor dicho, sin contar este, porque este lo vamos a empezar a hacer ahora, faltan dos programas y se termina El Ojo en la Cerradura y se termina el 2025. Toda una historia, vieron, como siempre decimos, ¿no? Cuando somos chicos el tiempo no pasa nunca, y cuando somos grandes no lo podemos parar. La velocidad es infinita, ¿no? Y uno va sumando años y festeja por costumbre, pero en realidad tendría que ponerse mal, porque cada vez es más grande. Alguno podría decir que, bueno, y de hecho así es, que uno festeja porque es un año más que está en esta tierra, en este mundo. Bueno, es lo que hay, muchachos, ¿qué va a ser? ¿Cómo andan ustedes? Espero que todo el mundo ande bien, ya habrán puesto arbolitos los que pueden, pero los que no pueden, por lo menos el espíritu navideño. Cada vez es más difícil de llevar adelante, pero hay que mantenerlo, porque si no hay esperanzas. Bueno, alguna vez alguien dijo, a ver, ¿quién era? Juan Manuel Serrat, que dijo que sin utopías, la utopía podemos definirla como una esperanza, sin utopías la vida es un triste ensayo para la muerte. Y creo que tiene razón. Así que más allá de que la cosa venga complicada, uno siempre tiene que estar pum para arriba, mirando las cosas con esperanza, porque esa es la mejor forma de poder enfrentar la vida, lo mucho o lo poco que nos pueda quedar. En cuanto a quién nos va a acompañar en el programa de hoy, bueno, tengo una gran alegría de decirles que va a estar con nosotros mi queridísimo, pero mi queridísimo en serio, amigo Pablo Oreja, el doctor Oreja, ex intendente de Roque Pérez. Y yo alguna vez dije, en realidad siempre lo digo, ¿no?, que no puede haber un Ojo en la Cerradura, una temporada del Ojo en la Cerradura, sin que esté Pablo Orejas, Pablito Orejas. Así que con él vamos a hacer el programa, bueno, como siempre, esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, lo decimos una vez más. Agenda abierta. Bien. Los métodos de comunicación, el Facebook del programa, que es mi propio Facebook, Gustavo Gabriel Semeraro, y allí los dos links de siempre. Uno para los programas de, digamos, uno a uno, ¿no? Este, el que viene, el anterior. Y el otro link, que es el link histórico del Ojo en la Cerradura, o sea, algo así como la audioteca del Ojo en la Cerradura, donde ustedes podrán encontrar programas de, por supuesto, esta temporada, pero también de temporadas anteriores, ¿eh? Así está más o menos todo lo que hemos hecho durante estos 13 años, ¿sí? Bien. Después tenemos el teléfono de la radio, que es el 022-27-15-52-05-56. Después tenemos el mismo número, sin el 0 y sin el 15, para las aplicaciones de WhatsApp y Telegram. O sea, los 32-2227-520556. Además, tenemos el mail del programa, que es el ojo en la cerradura novarp@yahoo.com.ar. Y también, desde luego y como siempre, tenemos nuestro telefonito que está apoyado aquí en el micrófono y que está presto a responder cualquier inquietud que ustedes pudieran tener, ¿eh? Inquietudes, preguntas, críticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. No me olvido más nada. Creo que no. No, no me olvido de más nada. Así que, sin mayores demoras, vamos entonces a la editorial del día de la fecha. Bueno, y como venimos diciendo en nuestro programa, estamos a día 13 de diciembre, y tenemos un diciembre realmente tranquilo. No tenemos aquellos diciembres a los que muchas veces nuestro país nos tenía acostumbrados, los famosos diciembre calientes. Todo parece ir armónicamente en este momento. El gobierno se encuentra posiblemente en uno de los mejores momentos status quo en la actualidad. Está trabajando para sacar las leyes que considera fundamentales para poder gobernar estos 2 años que faltan. Me refiero, por ejemplo, a flexibilización laboral y a la reforma tributaria, por ejemplo, de la cual ya hemos hablado. Ahora, independientemente de todo eso, que es totalmente cierto, y es más, debemos agregar que, según cuentan los medios más o menos hegemónicos, o los medios en general, según cuentan algunas personas, hay una sensación de esperanza en cierta parte del pueblo argentino. Ahora bien, esto es aparentemente innegable. Pero, por otro lado, solemos tener dudas. Dudas que tienen fundamentos concretos. Datos completamente contradictorios. Por ejemplo, el gobierno afirma que baja la pobreza, pero el consumo, en vez de aumentar, cada vez disminuye. Esto ya también lo hemos explicado, ¿no? Ustedes imagínense que de buenas a primeras empiezan a andar mejor, a cobrar más, ¿no? ¿Y qué hacen inmediatamente? Por supuesto que consumen más, porque cuando uno tiene que apretarse el cinturón, el recorte viene por un montón de cuestiones. Y cuando uno empieza a estar un poquito mejor, dice, uy, me voy a comprar aquello que me tendría que comprar desde hace años o de hace meses y no lo puedo hacer. Bueno, contradictoriamente, repito, el gobierno dice que baja la pobreza, pero también baja el consumo, como decimos nosotros, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera, puntos suspensivos. Tic, tic, tic. Alguien por allí dijo también que en realidad la verdadera política, la política excelsa, la política en su más puro estándar, no es la política nacional, es la política internacional. Y en ese contexto, la Argentina, etcétera, etcétera, puntos suspensivos, tic, tic, tic. Recientemente hemos festejado, entre grandes comillas, la compra de unos aviones F-16 a Dinamarca. En el mismo momento, repito, que le hemos dicho, como ya esto lo hemos dicho en varias oportunidades, ¿no?, que se le ha negado a sectores definitivamente más endebles, más débiles de la sociedad, como los jubilados, como los discapacitados, como las universidades públicas, como el Garrahan. Se le han negado los recursos detrás de una supuesta corrupción, o saquémosle la supuesta, detrás de la corrupción. Pero claro, es más fácil quitar todo que averiguar quién es el corrupto y combatirlo. Especialmente cuando en el closet tenés cuestiones tan dudosas como los audios de Spagnolo, como la estafa de Libra, como las empresas de Lule Menem y un montonazo de etcétera, etcétera. En medio de todas esas cuestiones, le hemos comprado todos estos aviones a Dinamarca en 300 millones de dólares. Bueno, ahí hay un montón de etcétera, etcétera que vamos a tratar de explicar. Como primera medida, estos aviones, que tienen que ver con Dinamarca, como acabo de decir, pertenecen intrínsecamente a la OTAN, o sea, al Tratado del Atlántico Norte, que es un tratado ofensivo y defensivo, que nuclea a todas las potencias de Occidente, entre comillas también comandado por los Estados Unidos y también por el Reino de Gran Bretaña, Inglaterra. Estos países, y en realidad todos los países miembros de la OTAN, tienen la posibilidad de vetar ventas que haga la OTAN a otros países que no sean de la OTAN. Imagínense ustedes que Inglaterra no vetó la compra de los F-16. Porque pensemos esto. Desde luego, como siempre dijimos, está el tema de las prioridades, ¿no? ¿Qué cosas son más prioridades que otras cosas? Como dije recién, los estratos de la sociedad más sensibles o menos agraciados, como ya los nombré, en ese estado de cosas, repito, hemos comprado estos aviones. Ahora bien, nuestra hipótesis de conflicto central, desde luego y desde ya, no es que nos invada Bolivia, ni que tampoco lo haga Brasil. Creería yo que ni Uruguay ni Chile. Nuestra principal hipótesis de conflicto es, por supuesto, Gran Bretaña con las Islas Malvinas. Bueno, casualmente, entre comillas, estos aviones no pueden desplazarse hasta las Malvinas sin tener aprovisionamiento. Aprovisionamiento en aire, ¿no? Bueno, el avión, el sistema de avión para aprovisionar a los F-16, Argentina no lo compró. Tampoco compró el armamento de última generación para los F-16. F-16 que son aviones vetustos. Yo no me voy a atrever a decir que es basura, como están diciendo, que son ruinas, que se lo están sacando de encima la OTAN, Dinamarca, etcétera, etcétera. No me voy a atrever a eso porque no es mi tema y se me pueden escapar cuestiones y por ahí termino diciendo pavadas. Pero lo que sí quiero decir, hablar, contar sobre lo concreto. Estos aviones no pueden recorrer 800 kilómetros y vinieron a la Argentina completamente pelados. Y la última tecnología no son los F-16. Hay variantes chinas y hay variantes americanas. En cuanto a lo americano, porque somos nuestro gran aliado, después vamos a hablar de eso también, ¿eh? Nuestro gran aliado, United States of America, bueno, los F-35, por ejemplo, de eso no se trajo nada. Ante esta pregunta, el gobierno, por intermedio de sus funcionarios del Ministerio de Defensa, el ex ministro de Defensa, Luis Petri, y el actual ministro de Defensa, Carlos Presti, y sobre Carlos Presti, un párrafo aparte. Ustedes saben que por primera vez hay un militar en actividad en el Ministerio de Defensa. Presti es teniente general. Pero aquí debemos hacer notar que Presti es un general revisionista. O sea, es un general que tiene simpatías, y no estamos diciendo algo que no se sepa, ¿eh? Que tiene simpatías con las juntas militares. De alguna manera viene a reivindicar lo hecho en los años 70 por los militares argentinos. Y el gobierno lo fue a buscar específicamente. Todo un tema y para tener en cuenta esto. Pero volviendo a lo que hablábamos sobre los aviones, tanto el actual ministro de Defensa como el anterior hablan de que en realidad se están hablando sandeces, que se está diciendo cosas que no son. El señor Petri, Luis Petri, está diciendo que el gobierno de los Estados Unidos tiene 800 aviones F-16. Bueno, puede ser que sí, pero convengamos que el gobierno de los Estados Unidos, como toda la maquinaria militar de la OTAN, está intentando sacarse estos aviones de encima. Y en el caso nuestro, con una nota de color oscuro, por cierto, ¿no? La Argentina, que tanto se destacó en la Guerra de Malvinas por su aeronáutica, por los pilotos argentinos, bueno, los pilotos argentinos miraron este, entre comillas, desfile, porque los aviones que vimos, también digo, entre comillas, desfilar, estaban piloteados por norteamericanos, no por pilotos argentinos. Pero repito, no quiero ponerme del otro lado, no quiero tomar posiciones encontradas en un 100% con lo que se ha hecho, porque repito, no es mi tema y tal vez se me escapen algunas de las cuestiones que puedan resultar importantes en este tema, ¿no? Pero solo digo lo que acabo de decir. Solo digo lo que acabo de decir. Otro tema también es la discusión sobre lo que salieron. Algunos argumentan que el precio total de estos aviones oscilaría entre los 100, 120, 150 millones como máximo. La Argentina pagó 300. Puntos suspensivos. Tic, tic, tic. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la vieja época de Cristina Fernández de Kirchner y del kirchnerismo? Y cuando hablábamos de virtudes colaterales, bueno, en este caso no es una virtud, ¿no? Pero sí colateral, porque recuerden siempre, y hablo en metáfora, que para llevarse la platita a casa hay que hacer el puente. El puente queda, pero la platita viene para casa sin ningún tipo de problema. Se entiende, ¿no? No tengo que hacer mayores aclaraciones. Independientemente de esto, y de esto lo estaba mencionando recién y quería hablar, sobre nuestra posición en el tablero geopolítico que hoy el mundo tiene. Nosotros, como todos ustedes saben, estamos aliados a los Estados Unidos de una manera nunca vista, ni siquiera en la época de Carlos Menem, cuando su ministro Ditela dijo que teníamos relaciones carnales con los Estados Unidos. Bueno, ahora yo ya no puedo o no encuentro una palabra para calificar esta relación, pero todos piensan, o el gobierno manifiesta sin lugar a dudas, sin ninguna duda, que estamos del lado ganador, que estamos del lado del que va a ganar la supuesta guerra económica, que por ahora, gracias a Dios, es económica y no es militar, pero ya les dije que hay analistas políticos que prevén una escalada a nivel militar imprevisible, imprevisible en cuanto a sus resultados, ¿no? Milei y compañía dicen que estamos en el lugar correcto, en el lugar que va a ganar, en el lugar del occidentalismo, en el lugar del capitalismo victorioso. Hay cuestiones objetivas, no subjetivas, no que a mí me parece, o que le parece a este, o le parece al otro, objetivas, datos, que ponen por lo menos muy en duda esto. Por ejemplo, las promesas del candidato Trump al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica es que con su llegada, bueno, por ejemplo, las empresas iban a volver a fabricar en los Estados Unidos, se le iba a poner un freno real a China, se le iba a plantarse a China, iban a empezar a reducirse los problemas de la economía norteamericana. Y lo que está pasando es exactamente lo contrario. Pero lo contrario en muchos puntos de vista. También electoral. Lo que hemos hablado de la victoria de Mamdani en Nueva York. El 50% de un hombre, repito, que se declaró, por supuesto, demócrata, musulmán en los Estados Unidos, socialista e inmigrante. 50%, más del 50%. El candidato republicano, 7%. Pero otro dato que hace ruido y que todos los que están de este lado, Trump, por supuesto, Milei, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, no dicen, miran por otro lado. Recientemente se publicó, y no lo publicaron, los pasquines amarillos de Rusia o de China, sino que lo publicaron los periódicos más importantes de los Estados Unidos y del mundo, La China, la República Popular China, pasó el billón de dólares de superávit. La economía china pasó el billón de dólares de superávit. Y los Estados Unidos están cada vez peor. Prácticamente en recesión. Claro, por esas razones que necesitan estos acuerdos de libre comercio. Libre comercio entre comillas, ¿no? Porque algo que pasó en todo el lío este de la guerra entre Ucrania y la Federación Rusa, es que cuando sucedió todo lo que ya hemos hablado tanto, pero tanto, tanto, tanto, sobre esta guerra, una medida que tomó Vladimir Putin, que no puedo decir que pasó desapercibida, porque no pasó desapercibida, pasó desapercibida aquí, porque nosotros somos prácticamente satélites de los Estados Unidos de Norteamérica. No pasó desapercibida en el mundo. ¿Qué hizo Putin? Putin dijo, bueno, no tomo más como unidad de medida el dólar. Se terminan los petrodólares. Se terminan los gas dólares. Y entonces empezó a cobrar y empezó a operar en rublos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces el dólar pasó cada vez más a ser secundario, y esto es un tiro en el corazón al poder del dólar, porque alguna vez hablamos, ¿se acuerdan? Cuando decíamos, no digo la mentira, pero el etcétera, etcétera, como decimos nosotros, del dólar, porque yo siempre les recordaba esto. Ustedes imagínense, lo voy a hacer una vez más, ¿no? Ustedes imagínense que van a comprar dólares a una cueva, al Banco Provincia de Roque Pérez, al Banco Nación de Roque Pérez, a donde ustedes quieran. Esos dólares que les dan, ¿cómo son? ¿Cómo son? Ya sé, no me van a decir que son verdes, por supuesto que son verdes, pero ¿cómo son? Son nuevos, mis amigos. Son nuevos, recién hechitos. ¿Pero y cómo? Como decía Milei y el equipo económico de Milei, si nosotros hacemos plata, si emitimos, ¿no estamos creando inflación? ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos, que está constantemente emitiendo, porque el dinero que llega a la Argentina viene de la base monetaria norteamericana, a la Argentina, bueno, a tantos lugares, ¿por qué eso no recrea inflación en Estados Unidos? Bueno, porque los chicos que recién ingresan al secundario o los chicos que recién comienzan a estudiar la materia de contabilidad recordarán que una de las primeras cosas que te enseñan, la descripción de las cuentas, por ejemplo. A ver si me acuerdo, ¿no? La cuenta caja es patrimonial del activo, se debita cuando entra dinero, se acredita cuando sale dinero, la cuenta caja. Pero el secreto es la cuenta bancos, porque así funciona la economía norteamericana. La cuenta bancos se debita cuando sale dinero y se acredita cuando entra. Lo explico más para que se entienda. Para el banco es negocio darte plata. ¿Por qué? Porque te cobra interés. Y al contrario, es pérdida, entre comillas, cuando entra la plata al banco, porque el banco te tiene que pagar interés. Bueno, así funciona la economía norteamericana. Por eso es que nosotros, y tantos como nosotros, financiamos a la inflación norteamericana, financiamos a la economía norteamericana. Claro, esto no puede durar indefinidamente. Y entonces empiezan a aparecer un montón de cosas. Yo no voy a dudar, como dije en la editorial anterior, de la situación que tiene que ver con Venezuela, por ejemplo, hoy por hoy, que están el portaaviones Gerald Ford y un montón de tropas movilizadas en el Caribe venezolano. Yo no voy a dudar o no voy a decir sobre el tema Maduro, porque toda la gente que se ha ido de Venezuela, por algo será, y que cuando hubo la elección se le pidieron las pruebas de la victoria del chavismo y nunca aparecieron las pruebas, y entre ellos una de las asociaciones más independientes y con más prestigio en el mundo, la Asociación Carter, dictaminó que había habido un fraude en esa elección. Pero independientemente de eso, el tema acá no son el asunto de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es el asunto del petróleo. Petróleo que cada vez se hace más escaso en los Estados Unidos. A Estados Unidos es el primer vendedor del GLP. Pero el GLP, entre lo que vende y lo que consume, etcétera, etcétera. Si deja de vender menos, deja de tener el poderío que tiene. Y si consume más, necesita más petróleo. ¿Dónde lo saca? Y ahí también hay otra historia que hay que señalar. El gobierno argentino, el gobierno de Milei, está pidiendo a la Corte Internacional que condene y pida la captura de Maduro y de Cabello, de Diosdado Cabello. Yo, ¿qué les puedo decir? Pienso lo que acabo de decir, ¿no? No voy a sacar la cara por el presidente de Venezuela. Pero quiero recordar, y esta es una gran doble vara que tiene el gobierno argentino, que esa corte a la que le pide que condene y que dicte la prisión de Maduro y de Cabello, esa misma corte dictó, sin lugar a dudas, perfectamente claro y perfectamente escrito, la prisión para Benjamin Netanyahu. Y algo todavía mucho peor, lo dictó como asesino y genocida por lo que está pasando en Palestina, por lo que está pasando en Gaza. No dice nada el gobierno argentino de eso. El gobierno argentino quiere que se pida la captura de Maduro, pero se abraza con Netanyahu. Lo mismo que hace el presidente Trump. Recuerden ustedes la diferenciación de Europa sobre ese tema. El reconocimiento del Estado palestino por parte de Francia, por parte de Inglaterra, por parte de Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo un tema todo esto. Yo entiendo todo lo que han pasado los venezolanos. Pero en serio les digo, yo no puedo admitir la injerencia a un pueblo soberano. Yo creo en que cada pueblo debe resolver sus problemas, siempre y ante cualquier circunstancia. Yo no puedo meterme a Paraguay para beneficiar uno u otro bando. Les digo más, les voy a decir una barbaridad. Hasta tienen derecho a una guerra civil. Miren lo que les digo, es una barbaridad. Pero nunca, nunca, porque no lo quisiera en mi Argentina, ni lo quisiera en ninguno de los países hermanos, nunca la posibilidad de que venga un ejército salvador de otro lado a supuestamente ordenar las cosas. Un ejército que se ha, no sé quién se lo pidió, ¿no? Pero se ha endilgado de ser la policía del mundo, de ser la ley del mundo. ¿Cuándo? Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y si conversamos de Hiroshima y Nagasaki para acá, qué sé yo, qué sé cuánto. Ustedes me entienden. Una vez el general San Martín dijo: seamos libres, lo demás no importa. Por eso, y para finalizar, les digo todo esto para que comprendan aquella pregunta que le hacemos siempre a cada uno de nuestros invitados. Quiero que entiendan por qué se la hacemos. Cuando nosotros le preguntamos, ¿qué es la patria? ¿Cuál es el significado de la palabra patria? ¿Cómo les va? Buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Tenemos a Pablito Oreja, pero permitime una cosita, Pablo. Es más, no solo tenemos a Pablo, sino que tenemos facturas. ¿Qué trajo Pablo? Todo un tema. Me van a disculpar primero que nada porque seguramente en algún momento del programa voy a tener tos, porque estoy con una tos importante, que no se me va. Así que, es más, yo tampoco he ido al hospital ni nada que se le parezca, pero tengo una tos bastante importante. Quiero decir una cosa, y ya empezamos con Pablo, con referencia a esta canción que hemos escuchado, de Rubén Blades. Esta canción, que se llama Patria, ha sido adoptada por el pueblo panameño casi como un himno. Porque si ustedes lo ven, por ejemplo, ustedes recordarán que Panamá entró por primera vez al Mundial de Fútbol en Rusia, en 2018. Debutó y hizo un solo gol. Perdió con los ingleses 6-1, pero hizo un gol, y ese gol fue festejado como si fuera una cuestión nacional. Pero lo importante de todo es que las tribunas, todas las tribunas cantaban esta canción. En vez de cantar el himno, cantaban esta canción, que es la patria. Reflexionenlo. Pablito, maestro, y no sabes lo contento que estoy que estés. Bueno, en primer lugar, en serio, yo te quiero agradecer que me has traído acá, voy a saludar a la gente, un buenos días a todos, porque, bueno, me permita expresarme, aunque no sé si tengo mucho para decir, pero bueno, te agradezco que me hayas invitado. No, pero en serio, vos sabés que lo dije ahora, en la parte que salió grabada, no sería El Ojo de la Cerradura una temporada de El Ojo de la Cerradura si no está Pablito. Estoy re contento que estés. Además, ¿sabés por qué también estoy re contento? Porque te veo bárbaro. Te veo, como dicen los pibes, pipí cucú. Bueno, sí. Tengo un tiempo, a pesar de mis ñañas, que estoy muy bien, y bueno, yo se lo debo a los médicos y a la medicina, ¿no? Bueno, ¿cómo andamos? ¿Cómo ves? ¿Qué ves? ¿Cómo ves nuestro dichoso y bendito país en todas las historietas que estamos viendo? Mira, obviamente lo tengo que ver en un momento difícil. Salir adelante y a veces hacer las cosas bien y por el camino correcto no resulta fácil para todos. Un individuo puede tener, puede manejarse, pero todo un país, una sociedad, no es sencillo que a todos les vaya bien. Yo, Perdón, ¿por qué siempre le va bien a los de arriba y a los de abajo siempre le va mal? Mira, eso parece, si a los de arriba le va bien un tiempo y se hacen las cosas bien, a los de abajo también le va bien. Eso no ha quedado demostrado. La teoría del derrame ha fracasado. Es una que ni siquiera es nueva, es una teoría del siglo XIX que ha fracasado. Y nosotros acá tenemos muchas experiencias, la forestal, la Patagonia rebelde, bueno, tantas historietas. ¿Cuántos tipos han depredado y después se tomaron el buque y que te cure Lola? Sí, pero a ver, perdón. Donde hay lugares o países que han querido cambiar de raíz todo, han hecho peor las cosas. Perdón, yo te traigo, a veces un ejemplo vale más que mil palabras. Fíjate, la socialización, no quiero hablar mal del socialismo porque tiene muchos aspectos, pero la socialización hecha en Venezuela llevó a un desastre, la gente vive peor. Ahora vamos a hablar después del tema, me interesa mucho el tema de Venezuela. La gente vive peor, se fueron 5 o 6 millones de personas del país. No sé cómo están viviendo. Entonces, ¿qué? Quiero meterme con Venezuela, pero no quisiera hacerlo ya. Pero solo te pregunto una cosa: si vos fueras venezolano, ¿pedirías la invasión de Estados Unidos? No, es una locura. ¿Amerita que un venezolano que vive en Venezuela pida que Estados Unidos invada Venezuela? No me da para tanto. Yo lo que creo es que tiene que darse las condiciones para que las cosas cambien o las cambie el propio país. Es lamentable lo que está pasando en Venezuela, sí, es cierto. Y no te digo que lo sé, pero no, creo que un país en estas condiciones no debería invadir la Venezuela, ningún país. Tendría que tratar de ayudar para que cambie. Yo decía que hasta vos tenés, mirá la barbaridad que voy a decir, ¿no? Total barbaridad. Pero vos hasta tenés derecho a una guerra civil, pero nunca pedir la invasión de otro país al tuyo, más allá de que del tema Maduro, más allá del tema elecciones aparentemente fraudulentas, más allá de todo, pero pedir la invasión no debería ser calificado como un traidor a la patria, si es eso. Sí, podría ser. Lo que yo creo es que ese país, Estados Unidos, no tendría que invadirlo. A menos que tuvieran conflictos ya, que hubieran tenido... País que casualmente tiene algunos dicen que la máxima, ¿no? Una grandísima reserva de petróleo. ¿Venezuela? Sí. Bueno, mirá, yo soy de los que creen que el petróleo no se puede, pero que el petróleo tendría que quedar para siempre bajo la tierra, porque es lo que está causando el cambio climático, que va a ser gravísimo. Sí, pero la guerra entre Rusia y Ucrania cambió la valoración del mundo. Antes de la guerra ruso-ucraniana había habido la reunión de la COP26. La COP es una reunión que se hace entre los líderes del mundo por el tema climático. Y se había diseñado un montón de cuestiones: bajar la explotación de los combustibles fósiles, limitar totalmente el tema del anhídrido carbónico. Bueno, la guerra disparó y entonces todo el mundo piensa a ver dónde consigue gas, todo el mundo piensa en seguir con explotaciones petroleras, buscar explotaciones petroleras donde no las había, por ejemplo en Alaska. Sí, ya de por sí, etcétera, etcétera. De por sí una guerra es una desgracia, ¿no? Y siempre, por lo general, una guerra tiene que ver con algún individuo que no está muy bien en sus cabales, o que tiene un conflicto, un estado de ánimo, porque cuando Hitler arma la Segunda Guerra Mundial es porque él estaba sacado, estaba con un deseo de reivindicación de toda Alemania, y muchos alemanes pensaron lo mismo. Hicieron un desastre. Además, hicieron un desastre incluso para su país. No, pero además la industria alemana estaba sobrepasando a Europa, ¿no? La industria alemana superaba infinitamente a la industria inglesa. Vos sabés que cuando se dan las guerras, no solamente, siempre las guerras es un combo de las razones, ¿no? Locuras, como bien vos marcás, cuestiones económicas, como bien vos marcás, cuestiones sociables, ¿no? Como vos marcás el pueblo alemán después de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Claro, exactamente. Bueno, y todo eso se da para el combo explosivo que después termina la Segunda Guerra. Yo creo que un Putin, por ejemplo, quiere quedar como un prócer de Rusia, teniendo territorios o quedándose con toda Ucrania, como si eso tuviera una gran importancia, cuando se pueden ser países socios. La Unión Europea no se pelean más, son todos socios y funciona. Entonces eso tenían que haber logrado, y no tener esta guerra que causa mucho trastorno, que causa muchas muertes, que causa mucho dolor. ¿Para qué? Lo que sucede, para hacer exactamente, hacer archivo histórico, con la caída del muro de Berlín, cuando se firma el convenio de la caída del muro de Berlín y la virtual unión de las dos Alemanias, en ese momento la Unión Soviética, que todavía existía, estaba gobernada por el de las perestroikas, ¿no? Que ahora se me fue el nombre justamente. Ya me voy a acordar. Y en el convenio, la OTAN le prometió que no se iba a mover un centímetro. Y sin embargo después empezó a anexar, anexó a Rumania, anexó a Polonia, anexó a... todas esas cuestiones le dieron el pie a que Putin hiciera lo que después terminó. De todas maneras, a ver, si Putin no pensara en invadir, no tenía por qué hacer ese problema. Claro, pero el tipo te dice, bueno, pero tengo el occidente apuntándome acá, en la puerta de mi casa. Y antes que pase nada, ataco yo. No sé, ¿qué sentido tiene? Yo creo que ellos quieren alguna parte del territorio como es... Gorbachov, Mikhail Gorbachov. El creador de la perestroika. Sí. Que era la perestroika, quería decir apertura, ¿no? Sí. Mikhail Gorbachev. Ahí está, ¿viste que me acordé? Bueno, ahora, después volvemos, porque me interesa el tema de Venezuela, me interesa de sobremanera. Volviendo a la Argentina, pero esta no es una medida fracasada ya, vieja, extremadamente vieja. ¿Cuál? La supuesta salida actual. Apertura irrestricta, dólar barato. No, es ni barato siquiera, no. ¿Por qué no es barato? No es barato. Totalmente. No. Totalmente. Si vos dejara en serio, si vos dejara flotar el dólar en serio, sin hacer las trapisondas que hacen, bueno, esto no lo digo yo, lo dicen los economistas ortodoxos, estaríamos hablando de un dólar arriba de 2.000 pesos, 2.500 pesos, pero está los tejes y manejes, qué sé yo. No lo digo yo, lo dicen los tipos. Puede ser que... Broda, Merconian, el que tenía masa, que no me acuerdo cómo se llama, bueno. Sí, pero no necesariamente es ese. Hay un montón de artilugios como para hacer esto, ¿no? Perdón. Bueno, de hecho, si no aparecía United States of America, todo se disparaba el demonio. A ver, lo que hicieron los gobiernos que antecedieron era emitir moneda sin respaldo. Y dale, y dale, y dale. No alcanzaba la plata, no alcanzaban los impuestos, entonces se le daba la maquinita. Y eso desparrama el dinero en el país. Y eso hace subir todas las cosas. Perdón, según las informaciones que hay, este gobierno emitió más que ninguno. No, ¿por qué? No, al contrario, lo que no quieren es emitir. Por el contrario, han emitido muchísimo. Es una consideración errónea. No es errónea, de ninguna manera. No. Está, ¿vamos a abrir esto o no? Sí, por favor, sí. ¿Te acordás que creo que era vos que estábamos, ¿no? Que estábamos filmando. Ah, entre paréntesis, Martín. ¿No podemos salir con el Facebook o no? Bueno, ahora vamos a salir. Pero mientras que no sale, vamos a comer una faturita. Porque sí, la otra vez, creo que estabas vos también. Nos pusimos a comer adelante del Facebook y una oyente dijo, qué falta de respeto. respeto. Ese conductor comiendo factura delante del micrófono. Pero más, qué maleducado. Bueno, seguí que te interrumpí. Vos decís que no se viste, yo te digo que sí, no, pero bueno. No, se puede haber emitido algo, pero no es mucho, no. No, al contrario, trató de frenar la emisión. La emisión de locura la hizo Massa. Y está bien, él largó la plata, a alguno le va a llegar. Eso no es así, ¿eh? Yo te dejo hablar, pero no es así, ¿eh? De ninguna manera está demostrado la emisión de este gobierno. No, pero claro que sí. No. Bueno, pero sigue, no te quiero interrumpir. Dale. ¿Y? La hizo Massa y eso hizo que explotara todo. Una inflación imparable. Este viene a corregir las cosas, pero las cosas no se corrigen ni cuando se sientan en el sillón de Rivadavia, ni aún pasando 4 años. El país crece, el país se hace grande, se producen cosas, bienes y servicios. Cuando la gente, los particulares, tienen confianza y aceptan las reglas de juego y quieren competir con el otro, competir significa hacer las cosas de mejor calidad y venderlas más barato. Eso es realmente lo que hace funcionar el capitalismo. Y de ninguna manera, porque algunos dicen, perdón, el mismo presidente dice que es un robo el impuesto. No, lo que es un robo es llevarse el recurso del impuesto para su casa. El impuesto hay que cobrarlo porque al que no tiene posibilidades hay que brindarle algo, tiene que sobrevivir también. El que no tiene para comer tiene que poder comer, y el que no podía estudiar de otra manera tiene que ser de alguna manera subsidiado, como fuimos siempre. Yo no había tenido un título universitario si no hubiera tenido un comedor universitario, por ejemplo. Si bien mis padres me podían dar para que tuviera un dinero para que me manejara y para pagar una pensión, pero para comer todos los días ya era muy difícil. Entonces había un comedor universitario, tiene que haber ese tipo de servicios. Que me digas, no tiene que ser para todo el mundo, bueno, si el país no puede, porque una cosa que había en mis tiempos era que los extranjeros podían venir a la Argentina a estudiar gratuitamente la carrera universitaria, pero además podían ir al comedor universitario gratuitamente, por ejemplo. Y eso era algo que algunos no veían bien, a mí no me interesaba. Pero el país podía hacerlo en ese momento. Hoy no podría, por ejemplo. Entonces, impuestos hay que cobrar. Lo que no hay que malgastarlos o llevárselos o robarlos. Yo creo que eso tiene que ser así. Estoy comiendo factura, entre paréntesis. Sí, buen provecho. Gracias. ¿Me dejás? La pelota al lado del arco para que haga algo por él. No. Tengo muchísimas cosas para decirte, pero yo tengo la primera, ¿no? Así un toquecito de taco al ángulo. En los combustibles hay un impuesto que tiene que ver con la obra pública, ¿no? Que va derivado a la obra pública, en este caso a las rutas y a la obra pública en general. Este gobierno no hizo absolutamente ninguna de las públicas. De hecho, paró todas las obras públicas. Hace 2 años que entró. Todo ese dinero acumulado, ¿en dónde está? Bueno, a ver. No me digas que está guardado. No. ¿Quién se lo llevó? Posiblemente lo ha usado para pagar. ¿Qué? Si no le ha pagado a nadie. No. Así es muy fácil. No, por ejemplo, la reforma tributaria, de la que tanto se habla también, ¿no? Después vamos a hablar de la reforma laboral. Pero la reforma tributaria está basada especialmente en que el gobierno pretende quitarle a las provincias el impuesto a los ingresos brutos. ¿Por qué? Porque es el único impuesto que las provincias manejan. O sea, una visión unitaria del país infinita. Sí. A ver, los impuestos no te... Si vos no pagás la tarjeta, no pagás la luz, no pagás... Que entre paréntesis después te la cortan, ¿eh? Pero vos no pagás la tarjeta, vos no pagás la luz, vos no pagás las expensas, bueno, vas a tener un gran superávit. Ahora, el problema es que alguna vez vas a tener que pagar. Vos me decías en qué usan la plata. El gobierno no emitía, Massa no emitía, porque sí, de gusto, el gobierno de antes no emitían. Emitían porque no tenían recursos para pagar sueldos, para pagar un montón de cosas. El Estado tiene infinidad de empleados y muchos empleados que a veces ni van a trabajar, pero bueno, este, y tiene que pagarlos. Y no tenía dónde sacar, los impuestos no le alcanzaban, lo manejarían mal, por supuesto que pagarían coima y qué sé yo, pero bueno, y se quedarían con algo. Pero bueno, hay sueldos que pagar y hay muchas cosas que pagar y que hay que ir pagando, y de ahí se usan los impuestos. Si no se fabrica más plata, tienen que usar de lo que se cobran impuestos o de lo que pareciera. Pero ha dejado muchísima gente en la calle, no ha aumentado prácticamente los sueldos, pero eso no resiste menor análisis, Pablo. No, ha dejado algunos en la calle, sí, pero no muchísimo. No, todavía hay muchísimo que paga el Estado, muchísimo. Hay muchas dependencias que el Estado paga. Y a ver, porque un sueldo municipal sea muy bajo, y no estoy queriendo agredir a las autoridades locales para nada, porque sé que no pueden pagar más. El Estado Nacional y los Estados Provinciales pagan mejor. Pero y tienen muchos me parece empleados. Pero, Pablo, me parece una visión light de las cosas, simplificar a que de este lado están los buenos y de este lado están los malos. Yo te puedo plantear un montón de cuestiones. Lo hablábamos fuera de micrófono, yo te hablaba de Libra, vos me decías que simplemente era una distracción del presidente. Claro, que el presidente era presidente. Y después, más allá de Libra, aparecieron las valijas que entraron por aeroparque sin que nadie las controlara. Y si querés te hablo un poco de una cosa que está bastante cerca de tu profesión, ¿no? No por lo bioquímico, sino por el tema de los medicamentos. Año 2024 le pagamos a la Suiza Argentina 3.900 millones de pesos, y año 2025 hasta el mes de agosto le pagamos a la Suiza Argentina 109.000 millones de pesos. ¿Pero por qué? Bueno, por justamente, vaya a saber por qué. No. Porque nos proveían. Porque nos proveían los remedios. Aumentó de 3.900 millones que pagamos por todo el año 24. De pesos. Y ahora pagamos 108.000 millones de pesos. O sea que no es que no hubo inflación. Sí, ha habido inflación. No sé si tanta, pero probablemente se están. Pero Pablo. Tiene cuatro patas, muévele la cola y ladra, no, bien, ¿qué no, es? Pero, a ver, yo no puedo creer que hoy se está... Puede haber corrupción, sí. Te estoy dando datos muy precisos. Ni hablar lo que fue... Las empresas de Lule Mene con el Banco Nación, sobrefacturadas. Sí, no sé, no lo conozco. Bueno, No lo conozco. Yo creo que no es... A ver, a mí no me gustan las formas del presidente, sobre todo... Pero no creo que estén mal encaminados a hacer las cosas. Por lo menos hay más seriedad. Porque a mí no me gusta que sea un capitalista. No puedo hablar mal de... A mí lo que no me gusta son sus formas. La forma de tratar. Se peleó hasta con los amigos, se pelea. Y así no se va a ningún lado, ¿viste? ¿La represión a los jubilados? Sí, no debió ser... No debió haber sido... tan dura, vos querés decir, pero ¿cuántos jubilados había? Los jubilados son los que peor la van a pasar, sí, hay muchísimos jubilados. Para resolver el problema de jubilados no se resuelve hablando con soluciones simples. Hay que sentarse a estudiar el tema, porque es un problema del mundo, no de la Argentina solo. Hay mucha gente mayor, gente que vive más y no tiene los recursos suficientes, y el Estado no se consiguen, y para eso hay que blanquear mucho más de los empleos que están en negro, mucho, para que ayude a pagar los hornos de Hitler hacemos. Los matamos a todos y listo. No. ¿Qué hacemos con los que quedan afuera del sistema? No, a todos hay que darle la mano. No, eso se llama justicia social, que es una basura. Una miserabilidad la justicia social. Sí, vos estás ironizando. Vos si te no podés comer, vos te estás, morís. Estás, y no me importa. Bueno, pero eso es... Es lo que dice el presidente. La idea que da el presidente. Bueno. La idea que da, no sé si lo dice. Pero la idea, eso es una barbaridad. Por eso yo te digo que impuestos para esas cosas hay que cobrarlas. Lo que no hay que malgastarlas. Para eso hay que cobrar impuestos, ¿sí? Es la forma. Porque hoy, por ejemplo, antes existía la forma de conseguir los recursos para las jubilaciones. Un trabajador activo le sacaba la cuarta parte de los, por cada trabajador activo se pagaba la cuarta parte de lo que cobramos jubilados, pero había menos jubilados. Uh-huh. ¿Cierto? Hoy hay mucho más jubilados, mucha más gente que pues no hay que poner el horno de Hitler. No, no vamos a ningún lado. Es la idea, es la idea. No. Pero a ver, pero sí, Pablo, sí. Es la idea. Pero a ver. En el momento que vos le decís que no a los jubilados, que eran 17,000 pesos, en ese mismo momento. No, 17,000 pesos, la ley era de, el jubilado hubiera cobrado 17,000 pesos más. En ese mismo momento, vos pretendiste mandar 100 millones de dólares, que vos me dirás 100 millones de dólares, no cambia la ecuación, bueno, pero vos le negaste 17 lucas a cada jubilado y agarraste y pretendiste mandar a Inteligencia, a la CIDE, 100 millones de dólares. Y no solo eso, en ese mismo momento compraste los aviones F-16, que toda una medesunda sobre eso. ¿No te parece que estás dando una señal perfectamente clara de lo que vos pensás, del país que querés, y de que, como dije, lo que no sirve se descarta? No, bueno, yo lo hago, haciendo un chiste, un mal chiste, pero bueno, en la práctica es eso. Cuando vos pagarle a un jubilado hoy 400,000 pesos es mandarlo al horno de Hitler, papá. Sí, vos decís. No, ¿de qué te reís? Es mandarlo al horno de Hitler, porque independientemente de eso, le quitaste el tema de los remedios. Que antes no tenías que pagarlo y ahora sí. Bueno, anda a comprar un kilito de asado para la fiesta. No. 17, 18 lucas. Pero ¿cómo que no? 400 lucas los que llegan. Perdón. ¿Vos te crees que no habría comprado aviones, pero vos te crees que los gobiernos anteriores hubieran arreglado el problema de los jubilados? No sé, las marchas que hubiera habido. Esto es algo que ya trae el país. Pero desde luego que sí, pero vos tenés que dar señales. No podés cortar el hilo sobre lo más delgado. No sé. Vos no podés hacer eso cuando por otro lado estás aplaudiendo y armando ni siquiera se dice en castellano, ¿viste? Porque antes por lo menos así, la bicicleta, ahora es el carry trade. ¿Por qué otra cosa? El presidente Trump declaró que ganó mucha plata con la Argentina. ¿Cómo hizo para ganar plata con la Argentina? Algunos dicen que ganó el 7% y otros dicen que ganó el 15%. ¿Quién le pagó el 15% por la plata que puso? No sé de qué se refiere eso. Hicieron un buen negocio en la Argentina. Es lo que dijo Trump, las declaraciones están. ¿Cómo hizo? El famoso carry trade, así que vos financiás el carry trade. Antes era la bicicleta, ahora ya es carry trade. Perdón. Y no le pagás a los jubilados. Y no solo que no le pagás, sino que agarrás y lo mandás a reprimir. No. Y vos me decís que eso es correcto. ¿Cuántos de los jubilados había ahí? ¿Qué tiene que ver eso? Si había alguno que no era jubilado. Mira, entiendo el punto y te lo tomo. Pero decime una cosa, si vos estás mal, ¿no? Vos jubilado, suponete, estás mal. ¿Está mal que tu nieto vaya a la manifestación a pedir por vos? Claro, en la concepción milenista de que solo te importás vos, ¿tu nieto qué tiene que hacer? ¿Qué se...? Yo no digo malas palabras, ¿no? Pero que se cague el viejo, que se muera. A ver, vos estás muy exaltado. ¿No? No, sí. No, estoy diciendo las cosas como son, nada más. A ver, yo no te estoy defendiendo en absoluto el gobierno, la forma de proceder. Pero que la forma de proceder marca una línea de pensamiento, mi querido amigo. No, bueno. Si vos, Pablo Oreja, presidente de la Nación, yo fui firmo acá que vos no harías eso. ¿Pero por qué firmo que vos no harías eso? Porque yo conozco tu línea de pensamiento, amigo mío. Vos, si vos admitís, si vos mismo tiempo comprás aviones de combate, que hay un montón de sed, y no le das a los jubilados, y no solo eso, le pegás a los jubilados, eso marca una línea de vida, eso marca una línea de pensamiento. No es una cosa que está exenta ahí, que vos podés hacer eso y después podés ganar el premio Nobel de la Paz. Perdón. Lo que yo te escucho ahora. Yo te quería decir, yo no hubiera comprado los aviones, no tenía sentido. Porque vos un poder militar lo tenés que tener, pero no era el momento. Eso, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y después, no sé, por 17,000 pesos tampoco le resolvía nada a los jubilados. No importa, era una señal. Podría habérselo dado, exactamente. Es una señal. Pero yo lo que quiero decir, que si hubiera estado el gobierno anterior, por ahí estaban peor los jubilados. Yo creo que esto, aunque parezca una burrada, una barbaridad, paró un poco el desquicio que estaba ocurriendo. No sé qué hubiera ocurrido. ¿En qué te referís? La locura de emitir plata sin respaldo. Perdón. Eso no hizo masa. Volvamos para atrás. Locura, quiero, vos sabés, vos sos mi amigo y venís acá, como dije, sí. No existe un ojo en la cerradura sino está Pablito. O sea que venís desde muchos años. Sabés que yo acá critiqué, y bueno, no voy a decir enfrente, pero critiqué muy duramente en el momento de la fiesta kirchnerista. No haciendo leña del árbol caído, sino en el 2003, en el 2014. Bueno, dicho esto, allá el año, en la época de Massa y de Martín Guzmán, en algún momento el dólar anduvo ahí dando vuelta en los 1300 mangos. Sí. La carne valía 3 lucas. Ahora el dólar vale 1450 y la carne está a 16, 17 lucas y ya hablan de arriba de 20 ahora en la fiesta. ¿Dónde está la baja de la inflación? ¿Qué inflación se bajó? ¿A los laburantes le aumentaron el 500%? No, pero es una circunstancia, posiblemente, vos lo que me querés decir es que tienen que parar la exportación, ¿no? ¿Sí? No, yo lo que te quiero decir es que todo el mundo, o mucha gente, dice, no, paró la inflación. ¿De qué forma paró la inflación? Claro, así yo también la paro. Si vos llevaste de 3 lucas la carne, pongo la carne como un ejemplo, ¿no? Si vos llevaste con un dólar de 1.300, 3 lucas la carne, ahora con un dólar de 1.450, 17, 18 lucas la carne, bueno, sos un campeón del mundo, claro, sí. Así la bajo yo también. No es... Pero la única verdad es la realidad, compañero Oreja. Sí, pero no es, estoy mintiendo en todo lo que digo. No lo puede manejar, ni los otros tampoco lo hubieran manejado. El desastre no lo hace este gobierno. Hay países que funcionan con una seriedad y no tiene esta locura de la inflación. Yo lo que creo es que el país hay que empezar a manejarlo seriamente y la barbaridad de fabricar plata sin respaldo, eso no hay que hacerlo más. Y que eso fue lo que pudrió todo, aunque la gente no lo entienda. Eso fue lo que pudrió todo. Y que esto no le encuentren la vuelta. Yo pienso que puede ser, pero que no lo hacen con esa maldad. Es son buenos estos. No es que son no es el otro eran malos. Los otros eran sinvergüenza. Y estos son buenos. No todos son buenos, pero más bien te diría que más que malos. Estamos son en brutos. Facebook ahora ya. Hola, malos, Facebook. Más que malos son brutos. Uh-huh. A ver, yo no te digo que las cosas estén brillantes, pero ¿qué querés? ¿Que volvamos a lo anterior? Ni loco. ¿Qué? Me parece que no, que hay que en algún momento hay que ponerse en serio, hay que hacer las cosas. ¿Pero esto es tan distinto del anterior? Sí, va por otro camino. No. Creo que no se roba tanto, creo. Se roba menos. La otra vez... Vos que algunas veces me escuchás. Perdóname, quiero decir esto. Alguno me va a escuchar y va a decir, ¿cómo este no era peronista? Yo quiero decir esto. Yo era peronista de Perón, digamos, desde antes. Esta gente, no sé si era peronista, más bien era lo que Perón no quería, y se portaron muy mal. Se llevaron todo lo que pudieron y después hicieron macanas que no debieron haber hecho, como esto que te estoy diciendo de la emisión monetaria, significa que no tienen una irresponsabilidad total de emitir dinero sin respaldo, que todavía nos está afectando, porque hay una masa de plata que sale y que hay que pararla de alguna manera. Eso es lo que puede estar ocurriendo. Bueno, uno de estos días, viste que nuestro programa es la presentación, una editorial, la entrevista con el invitado y un final. En la editorial alguna vez empecé a hablar o conté o traje a colación el grito de Alcorta. Sí. Que vos sabés qué es el grito de Alcorta. Sí. Bueno, el país previo al grito de Alcorta, o el país de los años, de los primeros años del siglo XX, es el país que este gobierno le miente literalmente a la Argentina de que ese era un país floreciente. Un país floreciente para los terratenientes, un país floreciente para los tipos que tenían la sartén por el mango, pero un país terrorífico para la pobre gente que laburaba. Y yo te hago otra pregunta, que hoy terminó así la editorial. ¿Qué es la patria? El país de uno. ¿Y qué es? Sí, el lugar de tu lugar en el mundo. ¿Qué otra cosa? ¿Pero qué es la patria? La patria son las tranqueras, los caballos, el campo. ¿Qué es la patria? No, es el lugar donde naciste, donde te criaste. ¿Y qué más? Y la gente que estaba con... La gente. ¿Sí? La gente. Pero, perdón. La patria es la gente. Es lo que le dijeron a Perón eso. Y Perón respondió sin dudarlo, la patria es la gente. Bueno, ahora decime una cosa. ¿Qué es esto de que atacamos a la gente para supuestamente arreglar la patria? No es atacamos a la gente. Vos acordate que ya era insufrible los atascamientos en el tránsito, la inmovilidad que producían, los problemas que producía la gente tapando los caminos. Pero esa es una cuestión que mucho más profunda, Pablo. Y vos lo sabés, eso es mucho más profundo. Eso es porque en una sociedad cubierta de corruptela, intrínsecamente pasa justamente lo que este gobierno supuestamente pone de manifiesto, que es la gran victoria o la gran salida de todo esto, ¿no? La individualidad. Vos tenés que luchar por tu individualismo, libre tenés que ser, y entonces vas a salir. Los piquetes y todas esas cosas que vos planteás que ocurrían, ¿por qué ocurrían? ¿Por qué el tipo, por ejemplo, hacía el piquete y te cortaba la calle? Porque si el tipo hacía lo que marcaba la ley, o sea, su protesta en la plaza, nadie le daba bola. Vos me das bola si yo me meto con vos, si no, vos tenés cero compromiso social. ¿Qué te importa? Cuando fue el tema de Criave, que yo estuve, que vos también seguramente habrás estado, bueno, vos recordarás que en algún momento se cortó la ruta, ¿verdad? Cuando el tema de... Y la gente dice, ¿qué me importa? Muéranse todos ustedes, que perdieron el laburo, jódanse. Yo quiero seguir. Bueno, ese es el país. Perdón. Entonces, ¿qué hiciste ahora? Claro, los estás amenazando, criminalizando la protesta, sí, es muy fácil. Si vos agarrás y gritás, pero el tema es por qué gritás. Porque vos no me das bola, si yo no te corto la cosa, vos no me das pelota en lo más mínimo. Ese asunto que el tipo te dice, manifestate en la plaza, es todo biribiri, biribiri. Si vos te manifestás en la plaza, bueno, estamos en una radio y no voy a hacer gestos obscenos, ¿no? Pero vos sabés lo que pasa. Bueno. Pero voy a volver a algo que dijiste hace un rato, del grito de Alcorta. Estoy intenso, ¿no? Sí. Estoy un poco intenso. El grito de Alcorta fue en el año 1912, donde los que trabajaban los campos como trabajadores, como... Se crea la Federación Agraria ahí. Inquilinos, se crea la Federación Agraria. Ahora, vos me decías que el país, que los pobres vivían muy mal en la Argentina. Sí, ellos luchaban por lo suyo. Pero ¿qué te cuento? Que desde los fines del siglo anterior, del 19, en 1880, sí. 1890, si venía la gente a la Argentina porque se vivía mejor que en sus países. No, los países estaban destruidos. Iban de Guatemala a Guatepeor. Perdón, al revés, iban de Guatepeor a Guatemala. Y bueno, sí, está bien, pero como pero acá venían, no venían a la tierra de las oportunidades. ¿Cómo no? No, venían acá a que no, no, si nadie se hubiese movido, si nadie hubiera no, pero perdón Pablo, si no hubieran combatido el status quo, esta no era la tierra de oportunidades, esta era la tierra de los Pereira Ola, de los Blaquier, de los Techi, que no existían en ese momento, pero esta era la tierra de los grandes terratenientes. Acordate por qué, si venimos mucho más acá en la historia, por qué se suicida Leandro de la Torre. Leandro, no, Lisandro de la Torre. ¿Por qué se suicida Lisandro de la Torre? Bueno, porque ve todos los negociados y la cuestión de la carne y los negocios de la corona británica. Pero ¿qué te quiero decir? Venían a trabajar, se amucharon, se hicieron mucho y dijeron, bueno, tenemos que pelear por lo nuestro. Pero mi abuelo llegó en 1912. Pero vos no podés, pero a ver, de acuerdo, pero vos no me plantees que ese es el modelo a seguir. Volver a No, nadie dice que es el modelo. Sí, él dice que es el modelo a seguir. No sé si Dios dice. Él dice que es el modelo a seguir. Lo que no hay que hacer es romper el equilibrio para el otro lado. Que todo está bien, que no se labure, que se cobre bien. No, cada uno tiene que aportar lo suyo para que podamos vivir bien. No sé si me explico. Por ahí me entro en los problemas ya laborales. ¿No es cierto? Pero lo que sucede es esto. Cuando las sociedades no están congeladas, son dinámicas. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que la que el tipo no se lleva, se la lleva el otro, ¿sí? Esté bien o esté mal. El otro no dice alegremente, está bien, Pablito, me equivoqué, era tuya, llévatela, Pablito. No, pelea con uñas y dientes. La gente así. Bueno, pelea con uñas y dientes. Y esto, vuelvo a repetir, hoy está instalado. Es más, ya te dije, no se habla más de la bicicleta financiera, se habla del carry trade. Vos acordate, los detectives de ficción, cuando se basaban en los pequeños detalles para descubrir al asesino, ¿no? Hércules Poirot de Agatha Christie, Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Bueno, los grandes, los pequeños detalles son en realidad los que plantean las verdaderas situaciones. Vos ahora, el hombre nos está diciendo que la salida de todo esto es justamente la individualidad. Es exactamente lo que vos decís, lo contrario de lo que vos decís, porque a mí no me importa lo tuyo. Hemos matado las historias de los piqueteros, han mejorado los piqueteros, por eso no hay piquete. No, se combate el piqueterismo. Se combate el piqueterismo. ¿Y qué era el piqueterismo? Abuso, sí, pero y más allá del abuso, del intrínseco abuso, ¿qué había? ¿No había una necesidad? Necesidad de expresarse, pero ¿qué pasaba? Paraban casi el país. ¿Por qué? Porque paraban todos, no se podía trabajar. ¿Por qué? Porque protestaban. Porque si hacían lo que la ley manda correctamente, como te digo, manifestate al costado de la ruta o manifestate en la plaza, ¿quién les daba bolilla? Porque hacían ruido, sí. Pero era algo que... Era... Yo me acuerdo, porque yo estaba ahí parando en uno de los momentos de eso, y yo me acuerdo un tipo que me trató muy mal, y yo le explicaba, macho, pero... Vos venís ahora en auto, perfecto, pero pensá que mañana cuando llegás a tu casa te echaron del laburo, te quedaste sin cos. A mí no me importa nada, dice, déjame pasar que yo quiero seguir. Me acuerdo como si fuera hoy. ¿Pero qué hacía el tipo? ¿Qué estaba haciendo? No, un tipo de la ruta. Claro, no, ¿qué quería pasar? Déjame tranquilo, te diría. ¿Qué iba a hacer? Sí, él quería pasar, es lo que pasaba. Perdón. La Alemania posguerra. El Japón post Hiroshima y Nagasaki se reconstruyó con mucho trabajo, sí, pero con una gran solidaridad. No hay sociedad en el mundo que pueda recuperarse sin solidaridad. Si no hay solidaridad, si van todos contra todos, estamos fritos. Y si vos todavía desde los ámbitos del poder acelerás ese punto, acelerás a destruir a qué me importa, moriste. Sí, pero si me murió, no sé, mi hijo, moriste, déjame pasar. Si no, yo manejo esas pautas, no tengo futuro. Los países que olvidan su origen, sí, pero es, no esa, van a encontrar nunca su futuro. Ese desquicio y ese ruido destruye a todo. ¿Quién te va a venir a invertir, a producir algo en la Argentina cuando ve eso? Disparan todo. Y la pregunta es, ¿quién te va a venir a producir a la Argentina ante un eminente conflicto social? Pero es que el conflicto social no tiene la dimensión como para parar otra cosa, para parar la inversión. Hoy es un problema grave, sí, y hay que mejorarlo, pero no veo un conflicto tan grande. En ese tema también es un tema ya para discutir de política internacional, ¿no? Esto que vos decís y que yo digo también, ¿no? El tema de la inversión, tenemos que ser prolijos, tenemos que ser predecibles, etcétera, etcétera, etcétera, mil etcétera, que sí hay que hacer todo eso. Pero lo que no se le dice a la gente realmente es que la razón, mirá cómo será, ¿no? Porque la razón de la explosión china no tiene nada que ver con eso, era la mano de obra esclava. Y se fueron a China a pesar de todo lo que era China, porque todo eso de que del gobierno chino, de que la China es un gobierno comunista pero librecambista, es bastante biribiri. El estofado fundamental era la mano esclava china. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, que parece que se ha vuelto ahora peronista, le pide al gobierno que también tengan cuidado con los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Bueno, porque está China del otro lado, ahí esperando para el salto. Digamos las cosas como son. Más allá de lo previsible y de toda la historieta, la inversión va detrás. Perón decía que el capital no tiene patria ni bandera. La inversión va detrás. ¿Y qué vamos nosotros? ¿Qué queremos hacer? ¿Una mano de obra tipo chinesca? No nos refiramos a eso, pero sí que haya un orden y que se pueda producir algo. Hoy un inversor en Argentina está desanimado. No tiene ganas de hacerlo. Y es decir, y no son tan productivas las cosas, sobre todo la mini empresa. No son tan productivas como para tener los problemas que tiene, las leyes laborales que hay, que son necesariamente corregibles. Que vos me digas, no me gustan, esto está mal. No. Ordenémoslas un poco más. ¿Qué mejor? Me voy a meter en la ley laboral porque es un problema que creo que es serio en el país. Yo no sé si habrá en el mundo un país donde cuando el empresario quiere despedir a un empleado, tiene que pagarle, no sé, un mes de sueldo más por cada año de trabajo. No sé si hay. Italia, por decirte uno. Bueno, mejor para los italianos si lo pueden pagar. No sé. España también. No creo que tanto. No. Sí, vos que estuviste en España, consultá. Sí, claro que sí. No, lo que tienen es un seguro de desempleo en Europa. Y está bien. Es como si vos vas a salir a la ruta y no tenés seguro. No hagas esa barbaridad. Vos salís sin seguro a la ruta, no. Si vos le decís vas a tener un seguro de desempleo, y si vos tenés que, por la razón que sea, tenés que despedir a un empleado, va y cobra el seguro un montón de meses y vive y cobra lo mismo que estaba cobrando en tu fábrica, en tu empresa. ¿Quién es el tonto que no va a querer blanquear a su empleado? Muchos. No, ¿por qué? ¿Pero quién es el tonto que sale sin seguro la ruta? Muchísimos. No, algunos salen sin seguro, ¿no? Acá yo te puedo decir, desde luego no te voy a dar nombre, ¿no? Pero acá, próceres de Roque Pérez, en su campo tienen la gente en negro, próceres. No, en su campo tiene la gente negro. Es más, otros tienen maquinaria cero kilómetro, instalaciones cero kilómetro, camioneta cero kilómetro, pero tienen un misionerito trabajando lo tienen blanqueado por medio jornal. No, si te entiendo. Cuando lo hacen laburar. Te estoy diciendo, ¿quién sale con el auto sin seguro? Pero yo estoy cansado de que cortemos el hilo por lo más delgado. No. Vos hacés lo que vos quieras, pero al pibe, pagale lo que corresponde. Pero sí. No. Pero si vos... Pero no. Vos sabés que ahora, por ejemplo, ¿sabés lo que pasó? Yo no sabía tanto de esto, ahora me estuve interiorizando. Con la nueva historieta de la llegada de este gobierno, yo te agarro... vos sos un laburante, ¿no? Martín es tu patrón. Y hace 10 años que te tiene en negro. ¿Vos sabés que no te cobran multa ahora? No sé. No te cobran multa. Y si vos no hacés el correspondiente reclamo, etcétera, etcétera, qué sé yo, qué sé cuánto, a vos te blanquean desde hoy. Y los 10 años andás a cobrarle a Mongoleto Flores. Hoy no es así, ¿eh? Será la propuesta que tenga la ley. Hoy es así. No, la propuesta que tenga la ley, no. Si no, vos, no, si el, me, el tipo viene... Lo estuve observando y estudiando ahora. Yo, como me retiré de todo eso, no le digo. Pero hoy, si el tipo viene y dice que hizo un acuerdo, viene Martín y dice, sí, yo hice un acuerdo con Pablo. Lo pongo en blanco desde hoy. Lo avala. Perdóname, las leyes no cambiaron. Sí. ¿No? ¿Dónde están? ¿No cambiaron? Sí. No, lo que pasa es que esas cuestiones, que si bien existían en la ley de contrato de trabajo, jamás fueron... La Secretaría de Trabajo Provincial jamás avalaba una cosa así. Bueno, ahora sí lo avala. Vos sabés que si vos tenés... Perdón por la tos. Un empleado y le pagás un sueldo y tenés que pagar una fortuna de aportes. ¿Y dónde va esa plata? Decime, ¿dónde no, va? Tenés razón. Pero claro que tenés razón. Pero todavía más agravado. Con todo lo que pagás, el empleado cuando se jubila debe ganar millones de mangos y gana 400 lucas. Olvídate que tenés razón. Olvídate que sí. Pero justamente por eso, si vos me decís de ese fangote de plata, y perdón por la expresión grosera, va a la caja de jubilaciones, bueno, pero no va ahí. No. Ni hablar los sindicalistas... con fortuna que hay, ¿no? El problema es que el gobierno, con mucha razón, repito, con mucha razón, pretende matar al sindicalismo por culpa de los sindicalistas. O en realidad le muestra a la sociedad los desastres que son los sindicalistas para terminar con el sindicalismo. Y el sindicalismo es indispensable. Pero ¿qué es lo que hacen ahora, por ejemplo? Bueno, ahora van a habilitar 25 gremios por cada una de las actividades para quitar el poder, ¿no? Es más, van a decir, se puede firmar por empresa. Es más, le van a pedir a los trabajadores que digan si quieren estar afiliados o no. Por supuesto que los trabajadores van a decir que no. Porque ¿qué es lo que ha pasado con los gremios en todos los últimos tiempos? Le han robado la plata a los trabajadores. Sí. Cosa que es verdad. No le dan nada. Ahora, en realidad, ¿cuál es lo que...? ¿Qué se busca después de todo eso? Atomizar el poder sindical. ¿Y cuál es la explicación, digamos así, observada desde el dron? ¿Cuál es la explicación del sindicalismo? ¿Cómo limitamos al tipo que tiene el poder económico? Sí, ya sé. ¿Cómo limitamos para que el tipo no haga y deshaga? El capitalismo del siglo XIX, ¿cómo lo limitamos? La unión hace la fuerza. Sí, bueno. Pero... Ahora, vos, utilizando los muy malos dirigentes sindicales, utilizando eso como mascarada de proa, en realidad lo que se intenta es terminar con el sindicalismo. No, bueno, lo que hay que terminar es con esta forma sindical. La forma sindical hay que terminar. No digo que terminar con el sindicalismo, no digo terminar con los acuerdos. Habrá que ser una cosa más seria. Pero yo lo que digo es que esto fue una barbaridad y así tampoco sirve. Y vos lo entenderás. Reflexiones sobre la elección. Sobre la elección de la provincia de Buenos Aires y reflexiones sobre la elección nacional. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? Sí. ¿O qué conclusión sacás de ambas cosas? Y que la gente se había cansado, en general la gente se ha cansado de todos los que hacen política, y pienso que yo, por más que quise hacer las cosas bien y todo, si alguno que no me conoce sabe que fui intendente, dice, este es un sinvergüenza, deben pensar. Entonces, esa reacción tiene la gente con respecto a los que hacen política. ¿Y cómo se explica la elección de la provincia de Buenos Aires bajo ese sí, análisis? No aparenta tener una explicación, pero bueno, como que... Por ejemplo, en la séptima sesión electoral ganó el peronismo. También. ¿Cómo se explica? Sí. Y después perdió como perro. Perdió en otras partes, pero no. Donde la gente quiere... hablo de los legisladores a nivel seccional. En la elección del 7 de septiembre, la elección provincial, en la séptima sesión electoral ganó el peronismo. En la elección nacional, un mes y pico después, robó, como dicen los chicos, la Libertad de Avance. Sí, mira, la única explicación que yo creo es porque a los que tiene acá cerca los conoce, a los otros los mete en la misma bolsa y dice, estos son unos delincuentes, una cosa así. Los que están ¿Y por qué no lo hicieron en septiembre? Porque son de la séptima sección, los conocen, ¿qué eso te quiero decir? Saben que no son tan... Entiendo. No son tan sinvergüenzas. Nos conocen a todos, dicen, no, este es bueno, este puede ser. Y después ya los nacionales están en otro lado. ¿Lo ves a Milei reeligiendo? ¿Lo ves a Milei en el 28? No me parece, pero bueno, no sé. ¿No te parece? O sea, ¿vos qué crees? ¿Que surge otro del milenismo más prolijo que Milei? ¿O que hay otra cosa? Es difícil que surja porque no hay aparentemente quien haga sombra. Pero no te puedo decir que de acá a 2 años pase porque hay cosas que... ¿El peronismo o el kirchnerismo o como no, quieras llamarlo? El kirchnerismo creo que no vuelve. ¿Y Axel Kicillof? Y Axel Kicillof tiene posibilidades, sí. Es decir, bueno, era del kirchnerismo. Sí. ¿Ahora no es más? Y tienen un enfrentamiento, pero creo que lo van a dirimir. No te digo ni que sea lo mejor. ¿Y esa historieta, Pablo, esa historieta tan asimilada, especialmente por los varones del conurbano, ¿no? ¿Cómo era? Sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza. ¿Y eso? No sé lo que significa. Yo creo que si hay alguien que no vuelve es el kirchnerismo. No debería volver porque... ¿El kirchnerismo se lleva al cajón también al peronismo? Puede, no. Vos fijate que hay gente que quiso diferenciarse del kirchnerismo y no fue a ningún lado. Ahora, ¿qué viene? No sé. La Unión Cívica Radical como radicalismo, o sea, con el título Unión Cívica Radical, fue en varios frentes, ¿no? Pero la Unión Cívica Radical, como radicalismo, como etcétera, etcétera, sacó el 1% a nivel nacional. Sí, el radicalismo histórico, sí. ¿Y eso qué es? ¿Es el espejo de lo que viene para el peronismo? Yo creo que puede ser. Es decir, la gente no conoce el peronismo, no diferencia el peronismo del kirchnerismo. Y el kirchnerismo nos hizo, yo, que me perdone, ¿no?, pero hizo mucho daño al peronismo verdadero. A los que fuimos verdaderamente peronistas. Bueno, ponele. Sí, entendiendo que tenemos una historia como peronistas, nos hizo mucho daño porque hicieron muy malas cosas y se ensuciaron y nos ensuciaron a todos. Y esto es lo que yo veo, tristemente. A ver. ¿Y qué papel ves en el futuro a Cristina? No, ninguno, qué sé yo. No. ¿Y cómo se saca, entre comillas, el kirchnerismo, el peronismo o ese sector? ¿Cómo hace la transmutación de Cristina? Porque Cristina es como visto, yo también creo eso, está obstruyendo. Sí, tiene todavía... Lo que te acabo de decir, esa famosa frase de que con Cristina, sin Cristina no se puede y con Cristina no alcanza. Tiene vigencia como personalidad, pero... después de todas las que hizo, creo que no la gente sabe. Otro tema, ahí está, y ahora después vamos por una musiquita. Después de todas las que hizo, yo también comparto eso, y te lo voy a decir en metáfora: la obra de teatro, la gente mira la obra de teatro, ¿La gente se cansó de la obra de teatro o la gente se cansó de los malos actores que interpretaban la obra de teatro? ¿Qué es la pregunta? Y capaz que se, de los actores seguro, y capaz que ya no le gusta la obra. ¿Por qué no le gustaría la obra? Y qué sé yo, la obra te la identifican con el que hace la obra, con el actor. Bueno, pero vos, por ejemplo, dijiste todas estas cosas que dijiste, y yo te podría responder, creo que con un jaque mate, porque yo te podría decir, mira Brasil, mira el Brasil de Lula. Un solo detalle, así, al pasar, ¿no? En 2026 se inaugura el primer tren bala de Sudamérica que va a comunicar desde Porto Alegre hasta Río de Janeiro, a 350 kilómetros. Brasil, que hizo exactamente lo contrario, hizo casi la de Perón, no se fue con China porque está con los BRICS, pero tiene una independencia económica en ese aspecto. Fue el único que no se le opuso a Trump, no se le opuso, no se puso en contra, sí, sí, sí, sí. Pero sí se sentó y le dijo, mire Trump, esto, la mía es esta. Y no usó la de Milei, de lo que decías vos, de ir a chupar en las medias atrás, sino que el tipo le dijo, y él van a acordar aparentemente. Sí, sí, lo que pasa es que ya tiene, no ha tenido... No ha sido y es más, se habla de que Brasil está ya entrando en el ya no top ten, no los 10 primeros, está entrando entre los 5 primeros de economías del mundo, superando a muchas europeas. Ha habido orden, ha habido disciplina fiscal, no ha sido el disparate que pasó en Argentina, y eso se ve y sirve en el mundo. Y un Lula, por más que se lo relaciona con el progresismo, se lo identifica a lo mejor como un Chávez, no ha sido lo mismo tampoco. Es decir, lo que ocurre, por ejemplo, en Chile o ocurre en Brasil o ocurre en España, que viene un gobierno de izquierda y después viene uno de derecha, se matan entre ellos o se tratan mal, pero el país sigue las mismas formas, los mismos parámetros. No desaniman al inversor, no desaniman a la gente. Y más o menos funciona eso. Funciona aceptablemente bien. Bueno, pero el inversor brasileño... El famoso inversor brasileño, en el gobierno de... el anterior gobierno que... Viste que estamos igual, se nos escapan los apellidos. Bueno, ya me va a salir también. En el gobierno anterior... De Bolsonaro. No sé, Cardoso. De Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, los inversores... brasileños del gobierno de Jair Bolsonaro, que esto, yo lo digo un chiste, pero es terriblemente importante, porque vos podés el tema inversores, pero no inversores a cualquier punto. Los inversores de Bolsonaro destruyeron 3 millones de hectáreas del Amazonas y Lula lo paró inmediatamente. Eso está bien. ¿Ven? No, y bueno, pero ¿qué te decía Bolsonaro? Volteamos árboles, ¿qué importa la vida de las especies animales, la flora, los indios? No me importa. Soja. Eso es una locura que también tiene Trump, por ejemplo. Y que también tiene Milei. Es un disparate. Hay que tener cuidado con el medio ambiente. Y bueno, lo que te decía hoy para mí es fundamental. El Amazonas brasilero es uno de los pulmones del mundo. Eso no se debería tocar. Hay tantas dobles varas. Esto solo, y vamos a una musiquita y después nos metemos Roque Pérez. El presidente Milei le pide a la Corte Internacional que saque una resolución de presión, de prisión para Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, ¿sí? Le pide. Pero paralelamente a eso, la Corte Internacional ya sacó, y fíjate los cargos, ¿no? Ya sacó una orden internacional de arresto para Benjamín Netanyahu, o sea, el premier de Israel, por exterminio, por genocidio, por crimen contra la humanidad. ¿Qué hace el señor presidente de la nación? Va y se abraza con Netanyahu. ¿Entendés? Entonces, cuando vos mirás eso, como digo yo, decís, etcétera, etcétera, etcétera, ¿o no? Sí, pero perdóname, yo no coincido con esa forma o ese accionar de Milei, ¿eh? Yo lo que te digo es que no es tan malo como la gente lo dice, y que el desastre se lo mandaron los anteriores. Pero este quiere corregirlo, pero su forma no es la ideal. Pero, perdón, pero las formas delatan el fondo. Las formas delatan. Un tipo que se abraza con un tipo que está acusado, y no es una propaganda política amarillismo comunista, porque independientemente de todo, Inglaterra reconoció al Estado palestino. Francia, no Rusia, no China, Francia reconoció al Estado palestino. Alemania, ¿por qué grita? Reconoció al Estado, perdón, dijo el gato Ramón y Pedro. Sí. Alemania reconoció al Estado palestino. Entonces, vos me decís, el tipo, no. Bueno, son las formas, pero pará, o sea, si vos te vas a abrazar al asesino, no sé, ¿cómo puedo yo confiar en el fondo de un tipo que se va a abrazar con un tipo que fue acusado de genocida, que logró que en Gaza se murieran los chicos de hambre, en Gaza? Sí, pero son las formas que yo no coincido con este señor. ¿Son las formas o los fondos? No, para mí son las formas. Él quiere estar con esta gente y coincidir con ellos, y eso no es como debe ser. ¿Martín? Parecía que se nos había dormido Martín. Martincito, vamos a poner la número 6, una cancioncita. Después la explicamos, talento de televisión, si es que algo tenemos que explicar, ¿no? ¿La tenemos? A ver. Tiene un buen cuerpo. corazón poderosa. Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas. No tiene talento, pero echa para adelante. Talento, pero echa pa'lante. Ay, pero mira, mira, mira, pero qué elegante. Será que ella tiene una cosa preciosa. Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Son las cosas. Mira, mira, mira lo que son las cosas. Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Bueno, seguimos entonces. Estamos con mi queridísimo amigo Pablito, que estoy muy intenso, ¿no? Está fuerte, estás. Bueno, no tengo nada que explicar, ¿no? De la canción que escuchamos. ¿Por qué la chiquita esta cobraba más que nadie, ¿no? Tenía un lindo cuerpo. Y aunque en las pruebas, cuando tenía que llorar, no lloró, cuando tenía que cantar, no cantó, pero tenía un lindo cuerpo y entonces cobraba más. Pablito, vamos a entrar en Roque Pérez, pero tengo dos temas: la política, qué sé yo, qué sé cuánto, y el tema de la contaminación. Quiero hablar de eso. Vos también tuviste historietas con eso. ¿Pero con respecto a qué contaminación? No, pero para la política. Sí. ¿Cómo va la... ¿Cómo ves Roque Pérez? Mirá, como se puede. No es sencillo, los recursos no sobran, al contrario, supongo que son escasos. Por eso no se pagan buenos sueldos. No voy a culpar al intendente de eso, porque no tiene más recursos. Creo que ahora está por dar algún bono. 100 mil pesos. Bueno, es bastante. Igual, la gente necesitaría más, pero no lo puede resolver eso. Y creo que debe tener que ver también la restricción que se hace del gobierno nacional, supongo. Porque hay una coparticipación que va a las provincias, la provincia reparte legalmente. El gobierno nacional no le da. No sé, pero si puede, le da lo menos que puede. De todas maneras, la coparticipación... Te estás respondiendo vos mismo lo que decías en el bloque anterior, ¿eh? ¿Eh? Sí. Sí, claro, cuando yo te decía, pero ¿y dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Que así es muy fácil, si no le pago a nadie... No. ¿Te acordás cuando hablábamos? No, bueno, decía, la plata que tiene que mandar de coparticipación a las provincias no las manda. Manda lo que tiene porque la ley lo dice. No, pero no cumple la ley. De hecho, le están pidiendo, le están pidiendo que ponga en práctica, porque la ley es ley, no es una cosa de dudosa que vos la pones en práctica si te gusta y si no te gusta no la pones. Están pidiéndole que ponga en práctica la ley que salió del gobierno. Perdón, del Congreso, que el gobierno vetó, pero que no pudo sostener el veto, la ley de discapacidad, porque el gobierno no la pone en práctica. Y no, con referencia a la coparticipación, no está pagando la coparticipación. Bueno, y ahí está la gran discusión. La coparticipación nacional va a las provincias. Debería. Bueno, no sé, yo supongo que la manda. Y la provincia... Suponés incorrectamente. Religiosamente la provincia manda la coparticipación a los municipios. Sí. Eso es así. Que a mí a veces discretos en la forma o los ítems por los cuales se paga la coparticipación. Porque, por ejemplo, hay una parte de la coparticipación que se paga por la cantidad de superficie que tenga el partido. Y el dinero se gasta donde, con la gente, no con las hectáreas de campo. Para las hectáreas de campo ya están la tasa vial, otras formas para resolver los problemas en el campo. Pero bueno, por ejemplo, un partido de 400.000 hectáreas con menos habitantes que Roque Pérez tiene más coparticipación por ese tema. Pero bueno, dejémoslo. Creo que eso condiciona de alguna manera las posibilidades de un municipio. De todas maneras, yo creo que de algún, las cosas en Roque Pérez están siendo de forma aceptable. No veo un déficit tan importante. Que falten algunas cosas, sí, faltarán, como siempre ocurrió. Pero interpretación de la elección del 7 de septiembre, te lo pregunté fuera del micrófono. ¿Qué pasaría si vos fueras intendente, si hubieras obtenido los resultados del 7 de septiembre? ¿Estarías contento, preocupado, alegre? Creo que estaría preocupado porque supongo que son menos votos que cuando se ganó la elección. Sí, claro. Y bueno, eso es algo, a mí también me pasó. Yo gané en el 95 y perdí en el 99. Vamos a mirar a ver qué tal. Los números no eran tan grandes. Pero... No miré los mensajes. Vamos a mirar los mensajes. Sigue así. ¿El hospital cómo está? Creo que está aceptablemente bien. Hay un problema de déficit, pero es de médicos, no local. Antes andaban más médicos, ahora les cuesta más salir para cubrir las guardias. Dice acá un amigo, dice, te estoy mirando por el Facebook, dice, déjalo hablar a Pablito. A ver qué dice acá. Buen día para todos. Estoy esperando que hagas un análisis del desastre que tenemos en la provincia, gracias al corrupto de Kicillof. Pero bueno, quizás el fanatismo te quita la posibilidad de honestidad intelectual. Que yo soy fanático de Kicillof, fíjate vos. Tiene razón Pablo, dice acá. Creo que hay que entender la concepción de las cosas para poder opinar con objetividad. Entender el problema cultural y no pensar que te tienen que dar todo sin nada a cambio. Los países que funcionan bien tienen esas políticas. De los países socialistas a la gente le va mal y tiene que irse. No, al contrario. A China le va bárbaro. Ya te dije, pasó el billón de dólares de superávit. Y la mejor campaña para Milei es todos los que hablan mal del gobierno, porque así sabremos... Pucha, se apagó esto. Porque así sabremos de qué lado estar. Una de las cuestiones de la honestidad intelectual es que yo te leo, ¿viste? Si no, podría no leerte. Yo puedo no leer y decir que no. Bueno, te agradezco que lo leas. Pero... Sí, claro. Para que mire a ver si hay otro más acá. Saludos para Pablo. Recordaremos, gracias, siempre su intendencia. De las mejores. Bueno, gracias. ¿Qué más? Abrazo para Pablo, un señor con todas las letras. Decirle que les agradezco a todos. Pero a ver qué tienen buenos conceptos. Pablo Orejas, un sinónimo de bondad. Así que además de todo, sos bueno. Sí. Bueno, contame. ¿Puedo salir de Don Pérez y hablar? Sí. Recién me comparaste con la China, que en la China es comunista y la gente. Pero la China es comunista, dirá el papel que es comunista, pero si vos adoptás una forma capitalista de producir bienes y servicios, no sé dónde está el comunismo. Pero no es una forma capitalista. No. El secreto de la explosión de China es la mano de obra esclava. Bueno, peor. Perdón. Vamos a decir algo que todos los chicos quieren. iPhone se fue a China, no porque China tenga una economía de libre mercado, se fue a China porque la mano de obra que en Estados Unidos le salía, por decir algo, $100 la hora, en China le salía 10. No es por una cuestión, dejémonos de decir, todos vivir eso, por favor. Pero no me digas que... Pero yo no quiero ese... Pero yo no quiero... No, más comunista que nadie, no te estoy diciendo, pero más comunista que nadie. Esclavizó a su pueblo y ahora hace las mejoras, pero no porque sean buenos. Pero el empresario que pero va para, a ser rico. Pero el empresario sí, pero el pueblo no. Pero ahora, ahora, los tipos entendieron una cosa y no la hacen porque sean buenos, por el libre mercado y todo eso. Hoy en China, que esa es otra demostración de lo equivocado que está nuestro amigo que acabo de leer, China hace aproximadamente 20 años tenía unos 200 millones de personas millonarias y 1.300 millones de personas pobres, pobres de toda pobreza. Hoy en China hay aproximadamente cerca de 800 millones de personas que están bien, con menos de, ya prácticamente no hay pobreza de todo tipo, pobreza máxima. Los pobres máximos trabajan el arroz, pero no se hace por una cuestión de humanitaria. Se hace porque tarde o temprano vos no podés tener 200 millones de tipos ricos contra 1.300 pobres, porque te comen. Y cuando empezaron a aparecer las manifestaciones de Tiananmen, por ejemplo, de la plaza de Tiananmen, donde este gobierno que vos decís que no es comunista, este gobierno que vos decís que no es comunista, asesinó, ametralló a los... No, en aquel momento era comunista. Bueno, ametralló a los... ¿cómo se llama? A los manifestantes que eran estudiantes de la plaza. ¿De cuánto años estamos hablando? En 1976. A la plaza de Tiananmen. Bueno, cuando entendieron en esa vez que no podían mantenerse así. Entonces, o sea, acá Roque Perences, este año fueron a Shanghái. Y esos mismos Roque Perences, después te voy a decir fuera de micrófono, porque no lo voy a decir por micrófono, ¿quién? Que es un amigo común, tuyo y mío. También había ido a Nueva York el año pasado y yo le dije, ¿qué, ¿con qué te queda? Shanghái de acá, China. Shanghái, olvídate. Eso sí, dice, trabajan todos. Claro que hay que trabajar todos. Bueno, pero espera. Claro que hay que trabajar todos. Está bien, pero lo hicieron con el capitalismo. No, lo hicieron con la economía esclava. No, pero qué utilizaron, utilizaron la economía esclava, pero ahora tuvieron la inteligencia de sacar de la esclavitud, porque si no los esclavos se comían a los amos. Está bien, pero con el capitalismo pudieron sacarlo, con el comunismo no pudieron hacer nada. No, vos tenés que pensar que vinieron porque los tipos eran capitalistas. No, vinieron porque, vuelvo a repetirte, porque el iPhone en Estados Unidos la mano de obra salía $100 la hora, y en China la mano de obra salía 10. ¿Y sabés qué hacían? Todavía más, ¿sabés qué hacían? Lo armaban, porque esa es la diferencia, ¿no? Lo armaban en China con mano de obra de $10, que por decir algo, suponete, armar un teléfono, pongámosle que le llevaba 10 horas, ¿sí? A $10 la hora eran $100, ¿sí? ¿Sí? Sí. Y entonces lo llevaban a Estados Unidos, y en Estados Unidos hacían el control. Pero el control lo hacían en media hora. O menos, 15 minutos. En Estados Unidos todavía $100 la mano de obra. Entonces, el control de calidad le salía $25. Entonces, por $125 tenían el teléfono armado y por calidad. Y muchísimo más rápido. Ese es el secreto chino. No es que la economía china sea capitalista. Sí, no, la economía china podría ser, qué sé yo, no sé. El capitalismo es que produjo los bienes y que sacó de la pobreza a la gente y así. Lo que pasa es que no lo sacó de la dependencia. Bueno, ¿qué querías decir de China? Que yo te interrumpí. No, justamente eso, que me estás diciendo que China, o se está suponiendo, o los mismos chinos dicen que son comunistas y no son comunistas. Mentira eso. Esos son capitalistas. Que el beneficiario último sea el Estado y repartan, bueno, algo reparten, pero la gente lo hacen laburar como burro, y a los que tienen bienes, a los que tienen empresas, se enriquecen. Eso es capitalismo. Pero la gente laburan como burros, sí, como vos decís, sí, pero obtienen los dividendos. Acá la gente se la pretende hacer laburar como burro por 2 pesos. Y allá no laburan por 2 pesos. No, ahora no. Bueno, porque antes sí. Y ese fue el motivo de que todos se fueron allá. De hecho, ahora, extrañísimamente, empiezan a aparecer, empiezan los televisores, aquel lo sabe, aquel, cuando digo aquel es Martín, que se empiezan a desarmar y empiezan a hacer de Vietnam, empiezan a hacer de Tailandia. ¿Por qué? Bueno, porque la mano de obra esclava se está trasladando a Taiwán, se está trasladando a Tailandia, se está trasladando a Malasia. ¿En Bangladesh? ¿Qué tú me contás? Y a Bangladesh. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que más allá de la previsibilidad que vos decís, de que las condiciones para las inversiones, como el capital no tiene patria ni bandera, no, va a donde esté, pero, donde más gane, y donde más gane, bueno, yo no estoy de acuerdo que se haga con lo más delgado del hilo. Claro, pero no, a ver, no le saques una tajada enorme para no favorecer a nadie, como hacen los sindicatos. Pero nosotros, vos sabés que yo lo decía esto la semana pasada, ¿no? Pero nosotros, ¿por qué no intentamos seducir desde otro lado? Por ejemplo, nosotros acá que tenemos Vaca Muerta, que tenemos los parques eólicos, que tenemos la energía hidroeléctrica, cosas que, no sé, por decir algo, no tienen, Inglaterra no la tiene. Ni siquiera viento tiene Inglaterra. ¿Por qué no que lo podemos hacer? ¿Por qué no le decimos a las empresas que vengan acá que los costos de energía van a ser muchísimo menores que en cualquier parte del mundo? Y en vez de hacer el corte, la línea de corte sobre el laburo, lo hacemos la línea de corte sobre la energía. A ver, las empresas, si no han venido acá, han sido porque no tienen confianza, piensa que nos pueden echar, piensa que alguno puede proceder como Chávez en Venezuela, el expropiese, eso es lo que le pasó a Venezuela. Cuando Chávez empezó a corrobar con el expropiese, huyeron todos. ¿Quién va a ir a fabricar algo, a emprender algo? Esas cosas le tiene miedo el empresario. No, la otra vuelta que viniste, me acuerdo que te dije que íbamos a hacer un programa de Venezuela y no lo hicimos nunca. Lo vamos a hacer. El año que viene lo vamos a hacer. Bueno. Te prometo, y vamos a charlar sobre Chávez y sobre eso que decís vos. Que yo tengo mis pruritos sobre eso. No creo que sea tan así como vos lo planteas, pero... No lo creo. ¿Sabés que se pare un tipo frente a una empresa y diga, expropiese y se expropie? No, ¿Qué pasaba por la empresa? ¿Por qué hizo eso? ¿Era loco Chávez? Pero mirá lo que Venezuela después de eso. No, bueno, no es lo mismo, no fue lo mismo Chávez que Maduro. No tiene nada que ver. No, Chávez empezó Maduro. Bueno, pero lo hablamos, por palabra de honor, que lo hablamos en otro programa. Volvamos a Roque Pérez. ¿El hospital cómo está? Yo creo que está aceptablemente bien. Es decir, que tenga déficit a veces. Que no creo que sea siempre, pero que a veces se comenta que hay déficit de profesionales, puede ser, pero son que hay en todos lados, ¿eh? Bueno, es que falta acá lo que pide solo. Hay tal vez menos médicos que salen, y cuesta más que vengan. De hecho, había que ir a buscarlo, no sé si siempre será así. Antes venían por sus propios medios, ahora había que ir a buscarlo. Pero bueno, no conozco mucho y creo que la gente la tiene aceptablemente bien. No sé, ¿vos querés decir algo? ¿Será? ¿Seguridad? Y la seguridad creo que está aceptablemente ¿Cuándo bien. ¿Cuándo viene el nuevo Roque Pérez? ¿Cuándo es el nuevo Roque Pérez? Es un... Es el nuevo Roque mira, Pérez, no, mira, te cuento. Ayer fui a comer un asado de, viste, las famosas reuniones de fin de año, ¿no? Con los amigos de mis ex compañeros de Osprera, y comimos en General Rodríguez. Y yo justo tengo la cachirula mía rota, entonces mi amigo de Bransen tuvo la gentileza de traerme desde General Rodríguez a Roque Pérez. Y entonces yo dije, che, vamos, en vez de venir por Cañuelas, vamos a ir por Las Heras, Navarro, Navarro Lobos y Lobos Roque Pérez. Y bueno, y vos cuando andás por Lobos, el Lobos de la 41, ni que hablar Saladillo, Monte, Hay toda una revolución ahí. ¿De barrios? De todo. ¿Cuándo viene el nuevo Roque Pérez? A ver, no sé cuál es el nuevo Roque Pérez. Yo creo que el nuevo Roque Pérez, este Roque Pérez que tenemos hoy, ya es distinto del que yo llegué hace 50 años. Sí, pero no tan distinto al que yo llegué hace 30. ¿Te parece? Sí, definitivamente. Especialmente comparando. Especialmente, yo por ejemplo, vos anduviste últimamente por la 41, se está haciendo otro Lobos ahí. Más allá de que bueno, algunos puedan, para que veas que defiendo también tu postura, ¿no? Algunos digan, no, pero qué sé yo, son todos country. Bueno, pero el country da trabajo, la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hay inversión, no hay trabajo. Eso lo tenemos perfectamente claro. Bueno, pero es otra cosa. Y voy por Saladillo ni te cuento. Por Saladillo ni te cuento. No sé. Algunos hasta me dicen, voy por Riestra y ni te cuento. No, Riestra tampoco está cambiando tanto. Yo lo que creo que es un pueblo, una ciudad más chica, crece menos, obvio, pero en algunos aspectos ha crecido. Qué sé yo, el turismo que se ha dado, porque se da en todas partes, pero viene mucho acá. Tenemos gente que viene a pasar el día, a pasar el fin de semana. Eso es una forma de movilizarse. De hecho, cada uno de los que hemos estado hemos tratado de cambiar las cosas en el pueblo para que sea mejor. Yo, por ejemplo, mucha gente habla de las 33 hectáreas. Las 33 hectáreas no estaban cuando... ¿Las compraste vos? Sí, las hice. A ver, no las compré yo, las compré la municipalidad. Las hice comprar yo. Y gracias a Dios... dio el resultado que pensábamos en ese momento que iba a dar, que era para esparcimiento, traza vial, incluso habíamos pensado que era también para si alguna empresa quería, pero ya no, ya la forma que ha tomado de esparcimiento y solas, no se va a poner ninguna empresa ahí y no hay que ponerla, está bien. Pero bueno, eso lleva gente, ha crecido un poco y va a seguir creciendo, evidentemente. Yo creo que Roque Pérez, que a vos te parezca que cambia más despacio, puede ser, pero está cambiando y está mejorando mucho. Nos faltaría completar alguna ruta. Yo cuando estuve en el municipio me preocupé mucho por la ruta 30, sería muy importante. No solamente da una forma de circunvalación, sino que además... Pero eso hoy, con el gobierno de Milei, es impensado. Es impensado, sí, estoy de acuerdo con vos. Es más, no se arregla la calle Soler, mi calle. Sí, es cierto, sí. No sé qué pasó ahí. ¿No bajó más la plata? ¿Qué va a pasar? Sí. El río, fíjate, el río, el problema que hay del carretero para allá. Pero el río, no sé por qué se ha parado, porque se está continuando la obra. Eso lo continuaron. No sé acá qué pasó, que hay un parate realmente muy preocupante, porque de acá para allá tiene que ser mucha agua. Intendente, viste que en Estados Unidos vos sos presidente y sos presidente siempre, te siguen diciendo presidente. Sí. Bueno, yo voy a hacer eso ahora. Intendente Pablo Oreja, usted se lo merece, usted lo fue. Los que son, siempre son. Vamos a seguir en eso, que es una linda costumbre norteamericana. Bueno. Intendente Oreja, usted tuvo que lidiar con esto que voy a contar ahora. Y salió todo este asunto del arsénico, que nosotros tenemos información que lamentablemente nunca vamos a poder dar nombres y apellidos, porque en su momento tomamos un compromiso de que no lo íbamos a hacer y vamos a respetar la palabra. Pero usted tuvo grandes temas con el tema de la contaminación, con el tema de nuestras queridísimas, entre grandes comillas, empresas. Yo sé que usted algunas veces le ha dicho, usted y otros intendentes, ¿no? Muchacho, hay que arreglar esto, hay que hacer algo. Y los muchachos le decían, bueno, pero si usted me obliga, intendente Oreja, voy a tener que entrar en un plan de despidos y qué sé yo, y me tiene que conseguir la plata, o el subsidio, o el préstamo, que después como no pago nada se convierte en subsidio, bueno, etcétera, etcétera. El chantaje a la cual desde años inmemoriales el municipio de Roque Pérez sigue asistiendo. En este caso a la avícola Roque Pérez en su momento, Criave, Absolón y Mongoleto Flores, y ahora también con el agregado del frigorífico, etcétera, etcétera. ¿Qué me puede contar, intendente? Mira, yo no sé por qué separaron las cosas, pero la municipalidad de Roque Pérez tenía un predio que le vendió a la empresa avícola cuando tuviera, me parece que era cuando tuviera la avícola, que está, yo no sé si vos te ubicás, yendo por el camino que va por la ruta, por la calle, yendo por Sarmiento, después se dobla yendo por a la izquierda, sí, y hay unas una especie de laguna, no laguna porque no tienen el agua, pero sí se ha sacado la tierra y se ha puesto unos plásticos. Sí, sí, lo que ellos llaman los piletones. Los vos. Piletones que no están funcionando, eso no sé por qué. Pero nosotros hicimos lo que pudimos para. No, pero, intendente de Oreja, no es una acusación hacia usted. Todo lo contrario. Es que usted cuente, que yo sé que eso pasó, sé que pasó con usted, sé que pasó con el intendente Cravero, sé que pasó con el intendente Gasparini, sé que pasó con el intendente Orra, y seguramente debe, si no ha pasado, ha pasado muy similar con el intendente Ciaini. cuente usted, esto que comentamos, que los muchachos o se lo dicen abiertamente, como si yo se lo estoy diciendo, o le hacen la cosquillita por atrás, o le mandan a decir como, no, pero vamos a necesitar un subsidio, no, pero vamos a necesitar un préstamo. No lo sé, porque depurar aguas tiene su costo, eso estoy de acuerdo que es así, pero sí habría que depurarla. No se pueden enviar al río las aguas no tratadas. De hecho, intendente Oreja, la verdad, no se podría comer un pejerrey sacado del río. Hoy, técnicamente hablando, ¿no se podría comer una carpa sacada del río salado? Eso no estoy seguro. Los últimos cosas, sí. Sí, sí. No creo. Nosotros tenemos. No creo que el agua. Nosotros tenemos nuestro poder, el alto nivel de contaminación que hay. ¿Pero qué tiene el agua? Bueno, tiene un montón de componentes, entre los más asumidos, digamos así, es el arsénico. Pero el arsénico no se lo da lo que sale del. De las plantas, eso. Entre eso y entre otras cosas. Te digo más, el agua. De hecho, como vos sabés, Pablo, el dueño del frigorífico ha sido procesado actualmente por todos esos temas. No sé. Sí, creo que sí, que tiene una demanda, algo así. No, un proceso, ya no una demanda. Bueno, la justicia ha decidido procesarlo. La dimensión del frigorífico, la dimensión del frigorífico la alcanzó después que yo estuviera, así que no había este frigorífico como yo estaba. Se trabajaba mucho menos. El arsénico no sale de las plantas esas, el arsénico no lo tiene el agua que viene del río. El arsénico sale de los pozos, porque ha sido el agua de lluvia que va para abajo, disuelve. Lixivia se llama el arsénico y lo manda a las napas bajas. De ahí lo sacan las bombas y lo mandan a la torre, al tanque. Y yo recuerdo que cuando estaba yo, el Código Alimentario Argentino tenía una norma que fijaba en 50 partes por millón la cantidad de arsénico. Y en Estados Unidos, el arsénico permitido era hasta 10 millones de partes, hasta 10 partes por millón, perdón, si mucho menos. De todas maneras, para sacarle el arsénico al agua, hacen falta unas plantas que tienen un costo enorme y además tienen. Tiene un nombre muy especial que yo no lo recuerdo. Sí, tiene un costo enorme construir la planta y un costo importante hacerla funcionar. En Carlos Casares hicieron una y no sé si funciona, pero se mezclaba el agua de un pozo, de una napa, con el agua de otra, y salía de menos de 50 partes por millón, que era lo que permitía el Código Alimentario Argentino en ese momento. Que hoy dicen que es menos, tendrían que haber encontrado la solución en que dijo que es menos. A ver, tendría que ser menos, Pablo, tendría que ser, pero es muy difícil sacarle el arsénico al agua, muy difícil, muy caro. Cuentan equipos buffet de abogados que estuvieron recientemente por aquí por Roque Pérez, que el municipio de Roque Pérez se encuentra frente a un agujero negro inmenso, que estaría plausible a ser denunciado, a que se le presenten juicios por este tema, porque técnicamente hablando el municipio de Roque Pérez, como cualquier municipio, cobra los impuestos correspondientes, y sin embargo las aguas, las napas, esto lo estuve hablando, no es un delirio mío, y sin embargo no hay en Roque Pérez la posibilidad de tomar agua sin arsénico. Entonces tendrían que hacer esa planta, porque esa planta, el municipio puede decir, bueno, pero yo tengo esta planta donde le doy a los roqueperenses agua, los litros que quieran. Si no tiene esa planta, está plausible un juicio que, ¿cómo explicarte? Yo tengo diarrea constante. Yeah. Y pará, que es importante. Yo tengo diarrea constante. Hay mil causas de que me puede traer esa diarrea. Entre ellas también el arsénico. Vos no me podés demostrar. Yo no te puedo demostrar en un 100% que es el arsénico, pero vos no me podés demostrar que no lo es. Ante esa pauta, porque esto son cuestiones que llegan a la Corte Suprema, ante esa pauta la Corte Suprema te tiene que dar la razón. Por lo tanto, vos estás plausible a que don Juan de los Palotes se presente y le haga un juicio mortal, mortal, a la Municipalidad de Roque Pérez, y se los gane. Cuando digo uno, digo 10, digo 100. ¿Y resuelve el problema? No, pero... A ver... Fortuna de plata. Perdón. Para empezar... Solo quiero decir esto. Esto que acabo de decir no es una opinión, es información de lo primero hasta lo último. Ahora sí. Roque Pérez no está peor que muchos municipios de la zona, y te digo más. He visto municipios de esta zona acá. No he visto del oeste de la provincia de Buenos Aires que debe tener más arsénico. No vi ninguna. Eso debe ser peor que acá. El municipio de Buenos Aires, Roque Pérez, perdón, tenía una posibilidad hasta mientras yo estuve, no sé cuándo cambió, de mezclar las dos aguas y tener un valor que estaba dentro de lo que permitía el Código Alimentario Argentino, que era, lo dije recién, 50 partes por millón. No puede tener mucho más, porque los pozos no se cambiaron, y si sale el agua de los dos acuíferos que hay, de uno y de otro, mezclados, dan menos de 50 partes por millón. Y eso hay un laboratorio en Lobo que hace los análisis. Nosotros lo mandábamos a hacer. No puede ser tan desproporcionado. Según la valoración de que hay sobre ese tema, esa valoración va desde verde, que no tiene nada, desde amarillo, que tiene poco, hasta rojo y hasta naranja. Sí. Bueno, Roque Pérez está en la zona naranja, ni siquiera en la roja. Creo que la roja, no, que naranja y roja viene después. Bueno, no importa. Sí, porque habrán hecho algún análisis que en vez de mezclar el agua sacaron de un solo pozo, que es más de 50 partes por millón. ¿Te das cuenta? Si hubieran mezclado, le daba menos de 50 partes por millón. Eso puede haber ocurrido, como puede haber ocurrido que esté sacando, que no puedan conseguir, aunque la mezclen, que sea menos de 50. Eso no lo sé. Pero bueno, de todas maneras, hacer una planta para sacar el arsénico para Roque Pérez, yo no sé, pero debe costar el valor de un presupuesto anual de Roque Pérez. ¿De dónde lo saca? Millones de dólares sale hacer una planta para sacarle el arsénico al agua. ¿Con qué se hace? ¿Quién lo hace? Además, esta agua la viene tomando la gente desde hace, no sé, un siglo, desde una bomba en el campo que saca el agua, la saca con ese arsénico. Y si tampoco un molino en el campo sale con ese arsénico. O sale con el arsénico que está, porque es una... Pero vos sos consciente que dejás una puerta abierta infinita ahí. ¿Y cómo hacés para resolver el problema? A ver, hace 100 años que vive... No dije resolver el problema, no, el problema tenés razón vos. No voy a decir que es insolucionable, pero bastante parecido a eso. Pero vos deberías cerrar la puerta. Lo que yo quiero decir es que no hay que asustar a la gente con esto. La gente viene tomando esta agua hace 100 años. Estoy de acuerdo en que habría que mejorarla, totalmente de acuerdo. Que es muy difícil mejorarla, es muy caro. Bueno, y ahora te voy a decir otra cosa. Que, repito, nuestros oyentes me disculparán, pues yo ya lo he dicho muchas veces, no vamos a decir quién, ni dónde, ni cuándo. Porque no estamos autorizados a hacerlo. Relativamente recientemente, por otras razones, anduvo gente en Roque Pérez que estuvo haciendo análisis en otro lugar muy lejano, 15, 20 kilómetros, 10 kilómetros, qué sé cuánto, del río. Dicen que en Roque Pérez tenemos una bomba no nuclear, mucho más que nuclear. Una bomba de hidrógeno, porque explican que una de las medidas que hay para medir o para reconocer el daño o cómo está la situación tiene que ver en cuanto, para que se entienda, ¿no?, en cuanto la madre tierra se autocura, ¿sí? Por ejemplo, vos decís, vos tenés esta empresa que contamina, vos la cortás, deja de contaminar, ¿en cuánto tiempo volvemos a la normalidad? ¿Un año, 5 años, 10 años, 3 años? Bueno, estas personas, capos en el tema, dicen que en el partido de Roque Pérez hay lugares donde la recuperación va a tardar más de 100 años. 100 años por lo menos, 100 o 150 años. Claro, las famosas empresas que están ahí son fantásticas, ¿eh? Dan trabajo, son hiper... ¿Quién causó esto? Esas empresas, por supuesto. ¿El frigorífico? No. ¿De dónde está la empresa tan importante? ¿Cómo se maneja, intendente Oreja, una cosa así? Si usted viene y le dice, mire, acá tenemos una contaminación que no se va a ir en 150 años. Pero claro, es una de las empresas más importantes de Roque Pérez, sino la más importante. No. ¿Qué le dice usted? ¿Qué le va a decir? ¿Que lo tiene que echar? ¿Que se tienen que ir? Pero algo tendría que hacer. Pero una empresa... Empezar, no creo que sea una empresa en Roque Pérez que contamine... Ay. A todo el pueblo y a no, todo no, el no, agua. No. ¿Qué es Roque Pérez? ¿La planta urbana? No. Estas cosas que le estoy hablando, o que te estoy hablando, que te voy a tratar de usted, estas cosas que te estoy hablando son en el lugar donde está. No. Pero también es Roque Pérez, dentro del partido Roque Pérez. Pero para empezar, eso tengo que verlo científicamente explicado. Sí, los tipos te aseguro que son number one. En serio, number one. Y nosotros, y yo me enteré de eso en otro tiempo, ante otra historia. No da como para polemizar al cartero, ¿eh? El cartero es de prima. No, yo no asustaría a la gente con eso. No, pero no es un asustar, es no. Pero si vos decís hay una contaminación que no se va en 150 años. Exactamente. Y es para disparar. No es así. No. Para ti. Mismo, no de sé. Hecho, no está en la planta urbana de Roque Pérez. No, ya sé, me imagino, pero no creo tampoco que haya algo que haya deteriorado Roque Pérez. No, las napas y todo eso. Bueno, pero entonces tendría que estar todo el país deteriorado y todo el mundo. No, en otros lugares no. ¿Pero qué? ¿Algunos se ocupó de envenenarlo? No se ocupan de envenenar, se ocupan de hacer su negocio. No sé. Nada más y nada menos. No les importa nada. Lo mismo que esto, ya te digo, cuando ustedes, los intendentes, le iban a decir algo, esto le decían, sí, bueno, bien, pero bien. Porque aquel negocio es agarrar lo que más se puede sin poner la menor plata posible. Siempre ha sido así. Por eso, engancho con la conversación que teníamos hace un ratito, por eso todos se fueron a China. No se fueron porque China tiene una economía de mercado. Se fueron porque en China la mano de obra valía 10 veces menos que lo que valía en cualquier país industrializado. Ahora, ¿qué hizo China? China les hizo muy inteligentemente, les hizo así, el pito catalán. Porque los trajo, y ahora resulta que prácticamente domina el espejaime, China. Pero no porque sea capitalista, sino porque el capital, mi querido amigo, lamentablemente, con honrosas excepciones, que las hay, pero honrosas excepciones, quiere todo. Y tratando de poner lo menos posible, responsables, entre comillas, muy pocos. Está bien, pero vos mismo... Vos, uno como... Los chinos se llevaron el capital a su país y han sacado 800 millones de la pobreza. Después. Después de 15 años en el oprobio. Después de 15 años cortando cabezas y matando gente. ¿Pero qué quiero decir? Ahora dan. Dan no porque son buenos, porque si no le comen el hígado. Pero ¿qué quiero decirte? Es que lo que funciona es el capitalismo. ¿Qué le va a hacer? Desgraciadamente. Es decir, ¿qué hace funcionar la cosa? ¿Cómo ves el futuro de la política? Ah, otra cosa. ¿Te sorprendió 7 listas? ¿En Roque Pérez? Sí. No, los tiempos vienen así, los partidos políticos como que no tienen la importancia y la dimensión que tenían antes. La gente ¿Vos no notaste que vos sos peronista y yo también? ¿Vos notaste que vos cuando te referís a la gente, antes te referías al pueblo? No es un detalle menor. Sí, puede ser. No noté. No es un detalle menor. No, claro. El concepto del pueblo no es el mismo concepto que el de la gente. Sí. Los yanquis, el inglés diría el the people. The people. The people. The people. Uh-huh. La gente. ¿Cómo la pasaste? No, muy bien. ¿A pesar de que estuvimos encendidos? Sí, no, muy bien. Ya nos conocemos tantos años. Sí, por favor. Sí, una reflexión que le hicimos fuera del micrófono, ¿no? Con la muerte de Juan Carlos. Y sí. ¿Hay un antes y un después? Sí, bueno, para mucha gente. Para vos, pasó por todas las etapas, fue un adversario, después un colaborador. Dentro del partido, fue obvio, tuvimos nuestra diferencia, o nuestras formas, o nuestra gente que nos acompañó, pero no fue grave la diferencia que tuvimos de ninguna manera. Al contrario, no nos llevamos aceptablemente bien. ¿Quién es el heredero o no, heredera? ¿Hay no, heredero de Chinchu? No sé, no puedo decir eso. Bueno, no. Pero ¿qué te parece? No, imposible. Sí puede haber algún heredero, pero no sé, no puedo decir. Imagínate que yo dijera acá heredero fulano, ¿cómo quedaría? No, quedaría porque Oreja piensa que el heredero fulano. No sé, y ojalá tenga un heredero. Otra cosa, ¿persiste el chinchulinismo sin Chinchu? Es difícil. Él era único. Era una personalidad única. Era un individuo que es así, que nació muy, muy pobre y vivió pobremente, pero que no se resintió nunca. Él, qué bueno es eso. Él, para él, el que estaba bien, el que tenía plata, podía ser un amigo también. Y eso fue lo que le valió. Sí, vos sabés que eso es una de las razones por lo que a mí me fascinó, y yo ya lo he contado muchas veces, ¿no? Yo casi que me quedé en Roque Pérez por Chinchu, ¿no? Porque yo venía de un lugar muy muy estigmatizado, muy estructurado, que era Cañuela. Por ejemplo, Chinchu nunca hubiera podido hacer nada en Cañuela. Capaz. Jamás. Viste, en Cañuela estaba el tipo ahí... Que nosotros, por ejemplo, nunca ganamos una elección en Cañuela. Ganaron, evidentemente, el Mufera yo, ¿no? Porque cuando yo me vine, ganamos. Pero nosotros siempre perdíamos con el famoso centro. Nosotros teníamos la periferia, por ahí un poco más, y éramos traviesos con eso. Pasábamos gente de La Matanza, sí. Gente de Spegazzini, le hacíamos los documentos de Cañuela para que vinieran a votar. Bueno, pero perdíamos siempre. Imagínate que, por ejemplo, que te puedo hablar allá, no sé, los grandes apellidos de allá jamás podían tener amigos como el Chincho. Claro. Y cuando yo llego acá me encuentro con este tipo que decía que negociaba con los conservadores. Sí. Digo, que negociaba con los conservadores. Y que, no sé, que era amigo... Pero él los aceptaba. De Guillermo el Barrio, por ejemplo, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Y vos decías, ¿cómo puede ser? Y yo tuve la posibilidad, porque cuando yo llegué acá, que llegué por Osprera, por Guatre, inmediatamente después, a mí me dieron como zona de influencia Saladillo. Yo podía haber hecho al revés, armar de Saladillo y zona de influencia de Roque Pérez. Pero yo me quedé, te juro por Dios que me quedé porque, viste, era una cosa tan distinta a lo que yo veía allá. Mirá vos. Y bueno, y después, bueno, después pasó lo que pasó y fue lo que fue. Pablito, ¿cómo lo pasaste? No, bien, bien, muy bien. Muy bien. Me voy totalmente alegre de verte así. Bueno, yo también. Mandate un speech para la gente. Porque yo, que fui intendente, etcétera, Mira, si hay algo de lo que no recuerdo, era cuando yo tenía que decir un discurso. ¿Te ponías nervioso o no? Al principio sí, pero bueno, nunca sabes bien qué es lo que tenés que decir. Si tenés que conmover o no conmover, había algunos que decían, pero no, vos tenés que ponerle más fibra, y yo no sabía ponerle fibra, ¿viste? Esa condición, esa forma emotiva de hablar, a mí no me salía. Yo soy un tipo de plantear las cosas racionalmente, seriamente, y eso a veces no conmueve, ¿viste? Pero bueno. Y en política tiene mucho que ver el tema de conmover, el tema sí, de la fibra, exactamente. ¿No? ¿Todavía tiene que ver eso sí, o ya no? Sí, no, todavía tiene que ver, sí. Por ejemplo, lo que hace Milei es conmover esa forma de loco que pone, y la gente, y jóvenes, piensan va a arrasar con los políticos sin vergüenza. Por eso te digo que los políticos hemos quedado muy mal, todos con la gente. Creen que no soy, a mí, acá donde me conocen, no, pero si yo digo. En un lugar donde no me conocen, yo lo que pide, el tipo piensa que es sinvergüenza. ¿Vos sabés que, antes de despedirnos quiero decir esto, ¿no? El otro día, yo no lo miro, pero leí en algún lado que Pergolini dice que va a pasar mucho tiempo, o tal vez nunca más, yo no creo en nunca más, pero que va a pasar mucho tiempo en que el presidente de los argentinos sea un político. ¿Cómo? Que va a pasar mucho tiempo a que el presidente de los argentinos sea un político, o sea que los presidentes que vengan van a ser todos posiblemente de acá o de acá al estilo Milei. Bueno, o sea, outsiders. Gente, entiendo lo que quiere decir, a lo mejor por ahí tiene razón, no sé, que la gente no quiere votar a los que se presentan como políticos. ¿Viste? Que dijiste recién, no dijiste el pueblo, la gente sí. ¿Viste? Y bueno, éramos gracias. Tan pobres, decía el negro Olmedo, sí. Bueno, Pablito, muchísimas gracias. No, gracias a vos, ha sido un gusto. Feliz Navidad. Bueno, y eso feliz, sí, feliz Año Nuevo. Eso sí, le deseo a todos una feliz Navidad y Año Nuevo, como siempre, y que tengan un próspero 2026 todos. Uh-huh. Repito, no te olvides, asado vale 16 lucas, 15 lucas, va a ser brava la carrera, ¿eh? Bueno. Para plantar la mesa navideña. Gente, bueno, nos estamos yendo entonces. Vamos a poner la partecita última grabada, que tiene que ver con una cosa que en realidad no tiene nada que ver en principio, pero que tiene que ver en realidad al final, ¿no? Porque contamos la historia de Costa Rica. Costa Rica era un país que era el orgullo de Latinoamérica. En Costa Rica no hay militares. Y en Costa Rica hay una minimísima policía. Pero claro, en el año 2010 Costa Rica tuvo 430 asesinatos en un año. Y ahora, en el año 2025, Costa Rica tuvo 1000 asesinatos en un año. Y resulta que ahora en Costa Rica no pueden parar el narcotráfico. Narcotráfico que cuando empezó, los costarricenses decían, no pasa nada, es de tráfico. Vienen acá, la sacan del puerto de San José de Costa Rica, para mandarlos a Europa. Me hace acordar la historieta de Rosario. No pasa nada, no pasa nada, hasta que fíjense lo que pasa en Rosario, fíjense en lo que pasa en el conurbano bonaerense, fíjense, fíjense, fíjense. ¿Y qué es lo que trajo eso? Bueno, además de traer, por supuesto, la droga, con todas las historietas que trae la droga. Y otra de las historietas que trae la droga es la corrupción generalizada. Entonces, el presidente de Costa Rica está también denunciado por corrupción, tanto él como su presidente, como su vicepresidente y como su canciller. Así que Costa Rica, un espejo, como dicen los ingleses, de Black Mirror, un espejo negro en donde mirarnos para, atenti, ¿qué es lo que estamos haciendo? Costa Rica, que era el orgullo de Latinoamérica. Nos vamos entonces, nos quedan dos programas, el del 20 y el del 27. Próximo sábado 20 y sábado 27, y después se termina. Abrazo grandote, nos encontramos si Dios quiere el sábado 20. Gracias, metele la parte grabada, Martín. Y se nos terminó el programa. El tiempo es tirano y, como siempre decimos, nada podemos hacer contra él. Así que nos vamos despidiendo y ponemos nuestra música final. ¿Qué tiene que ver? Explicarle por qué eso es eso. Al tipo. Explicarle lo de los tambores. ¿Cuánto tarda en declararse? Eso es. No sé por qué usan esas. Se nos terminó el programa. Y nos vamos despidiendo como hacemos siempre. Y en esta última parte, esto se utiliza en ese aceite. Vamos a hablar para no sé qué mierda que utilizan con los chanchos de mierda. Eso, digamos que claro, no nadie dice nada. Pero y en está realidad focalizado ahí. Palestra, y el tipo este, porque el tipo conectará este vino porque acá, un poco porque, yo creo que te lo conté, con lo que sucede en nuestro país. Alguien dijo por allí que los hombres inteligentes son los que utilizan la experiencia de los demás en beneficio propio. O sea, yo no tengo que poner el dedo en el fuego para saber qué quema, porque alguien antes lo hizo por mí. Entonces, ¿por qué yo voy a, para poder comprobar que el fuego quema, por qué voy a tener que poner el dedo? ¿Sí? ¿Se entiende? Va a tardar como 100 años. Costa Rica, la República Centroamericana de Costa Rica, era algo así como el orgullo de Centroamérica y, ¿por qué no decirlo, de Latinoamérica? Un país que no tenía militares. No lo podemos decir. Un país que era considerado el más seguro de Latinoamérica. Un país hermosísimo en cuanto a su belleza natural. Fíjense ustedes, por ejemplo, para que tomen conciencia de lo que les digo, que las películas de Jurassic Park, las películas de los dinosaurios, donde aparecen tan hermosos paisajes, bueno, todo eso está filmado en Costa Rica. La capital de Costa Rica es San José. Bueno, repito, esa era la situación imperante en Costa Rica, un lugar donde no necesitaban fuerzas militares, donde prácticamente la policía, si bien existía, tenía un papel muy secundario. Y ahora, lamentablemente, parece que todo esto ha cambiado en forma diametral. El tema es para que nos vayamos entendiendo. Digamos que, por ejemplo, Costa Rica tenía en el año 2010 una cantidad de 470 homicidios al año. 470 homicidios al año. En el año 2025, actualmente, Costa Rica tiene 975 homicidios al año. Pero parece ser que este cosa muy cerquita de mí. O sea que se ha más que duplicado. Es ahora el octavo país más inseguro de Latinoamérica. ¿Y esto por qué sucedió? ¿Y lo que ha pasado en el medio? Bueno, y por eso es que lo traemos a colación aquí en esta partecita del programa. En el medio empezó a operar el narcotráfico. El narcotráfico que, como primera medida, empieza a traer muerte, desolación, porque hay que hacer una aclaración, la mayoría de estas muertes son muertes que tienen que ver directa o indirectamente en la contra. Venganzas, sicarios, luchas por terreno, terreno donde vendés droga directamente. Y al principio todos pensaban que Costa Rica era simplemente una zona de paso, como nosotros pensamos no hace tanto tiempo en la Argentina. ¿Se acuerdan cuando veíamos, por ejemplo, lo que sucedía en Medellín, el cartel de Medellín, y nos reíamos y hasta hacíamos algún que otro chiste en la época de Pablo Escobar Gaviria? Y hoy fíjense lo que tenemos en Rosario, y fíjense lo que tenemos también en el conurbano bonaerense. Bueno, les sigo contando entonces de Costa Rica. Costa Rica al principio pensaba que la droga solamente circulaba por el país y que era el puerto donde se enviaban luego la droga a Europa. Eso comenzó a variar y Costa Rica se empezó a convertir en un país de consumo, como la Argentina, y empezaron a pasar estas cosas y empezó a crecer la violencia. Y inmediatamente de la violencia, inmediatamente también como un anexo a la violencia, apareció la corrupción endémica. Y hoy hay funcionarios, expresidentes, que están procesados y algunos muy cerca de caer presos por corrupción, por corruptera generalizada. Y esa corruptera generalizada corrompe no solo las esferas de poder, sino que todos los estratos de la sociedad. Un ejemplo de lo que cuento son las múltiples denuncias que enfrenta el presidente, que es Rodrigo Chávez, denuncias de corrupción, que también involucran a el vicepresidente Stefan Brunner y al ministro del Exterior, Arnaldo André. Quiero decir que, como ustedes pueden ver, la corrupción no se manifiesta exclusivamente en un sector, sino que se manifiesta en la sociedad toda. Pero el quid de la cuestión es, como siempre, ¿no?, verlo a tiempo y por lo tanto después tomar las medidas pertinentes. Porque si lo dejamos pasar, bueno, pasa esto que estoy describiendo, que está pasando en Costa Rica y que pasó aquí, lamentablemente. Vuelvo a repetir, recuerden cuando se hablaba de que la Argentina era simplemente un país de paso en cuanto a la droga. Hay también, en cuanto a Costa Rica, declaraciones del ministro de Seguridad de Costa Rica que admitió, Mario Zamora se llama, que admitió que Costa Rica no estaba preparado para enfrentar un narcoterrorismo violento como el que se encuentra hoy, porque el narcoterrorismo que ahora está en Costa Rica es el producto de una asociación de narcos mexicanos, costarricenses y colombianos. O sea, prácticamente un cóctel explosivo. A tal punto, recuerden lo que les dije, lo que era Costa Rica, repito, sin militares, prácticamente, no digo sin policía, pero con muy poca policía. Bueno, en el año 2024... la policía justamente incautó 32.1 toneladas de cocaína que estaban preparadas para el consumo y también para, desde San José, la capital, repito, ser trasladada a Europa. En otras palabras, y ya nos estamos yendo, ¿no?, lo que siempre decimos, aquella frase de Bertolt Brecht: como a mí no me molestaban, yo no me preocupaba. Como yo no era, bueno, decía, como yo no era negro, yo no me preocupaba. Como yo no era judío, yo no me preocupaba. Hasta que un día golpeaban mi puerta. Y esto mismo pasa también con la violencia, con la droga, con el narcotráfico. Y después, como dicen los chicos, al piste perdiste. Porque cuando pasó, ya no se puede volver atrás. Era eso lo que les quería contar. Nos estamos yendo, ponemos nuestra música final. trust in an unknown. Fell headlong into the arms of the force that stirred me. Unsteady to steady heart, and took me to a place I've never been. A place I've never been since. Stopped hoping at an early age. An early age. Start accepting things from day one, and then things can't go too wrong. Just let them walk all over you. Laugh through the punches and. Bueno, bueno, bueno, nos vamos entonces, ahora sí, agradecido por la deferencia que han tenido de estar con nosotros, esperemos que este programa haya sido de su agrado. La frasecita que ya hemos adoptado, que ya prácticamente le hemos robado a nuestro colega a nivel nacional, muchas gracias por estar cuando hay que estar, nos estamos yendo. Si Dios quiere, Martín, en el día de mañana, alrededor de las 10 de la mañana, va a pasar la reiteración de este programa y nosotros nos encontraremos el próximo fin de semana, que será el penúltimo programa del Ojo en la Cerradura 2025. Próximo fin de semana es 20 de diciembre y el otro que le sigue es el 27 de diciembre, que es el último programa. Así que nos queda poquitito y bueno, nos vamos preparando entonces para el final de la 13ª temporada del Ojo en la Cerradura. Gente, abrazo grandote y muchísimas, muchísimas gracias.